partir de este momento y para todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión Comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Ahí estamos. Una disculpa, teníamos acá problemillas. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Esto es el 106.7 de su frecuencia modulada, Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana comunitaria de Hermosillo, y esto es el espacio de noticias matutino que, como cada mañana, nos hacemos compañía aquí en esta frecuencia ciudadana. Mi nombre es Alejandro Cabral, estoy de regreso después de unos días de ausencia y agradezco al compañero Amílcar Peñoñón y por estar acá al pie del cañón, y obviamente a la compañera Elsa Leticia Romero, que acá está con nosotros en cabina. Elsa, buenos días. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todo nuestro auditorio. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Gracias. Vienes del centro del mundo. Exactamente, la mitad del mundo. De la mitad del mundo, mitad de Ecuador. Del Ecuador, un país bellísimo. Que uno de repente no le asigna nada a Ecuador, pero cómo hace cosas, Sí. O sea, de repente te encuentras un letrero en pleno centro histórico de la ciudad que dice: Ecuador le regaló al mundo el Quito, el descubrimiento del Amazonas. Y dices, ¿tú que no, el Amazonas es de Brasil? Así, ¿no? Pero se lo asignamos a Brasil, tal vez a Venezuela, Colombia, sobre todo, sí. Pero está en el Ecuador también. Sí. Y luego vas caminando por allá y dice: Museo del Cacao. ¿Y tú qué, no es de México el cacao? No, pues el cacao es de una zona muy amplia de América, pero una de las variedades más importantes se dan en Ecuador. Uh-huh. Y así, paso por paso, vas descubriendo, sí, cosas que Ecuador ha dejado al mundo que son muy importantes, ¿no? Pues mira, ahí está. Aparte de estas curiosidades que provoca el que se encuentre precisamente en esta latitud, ¿no? En el centro. En la latitud cero, ¿sí? En este espacio en donde los polos quedan equidistantes. Sí. Y nos tocó, y con esto introducimos, así, nos tocó participar en un encuentro que se llama La Juntanza, que es un encuentro de medios alternativos de toda América Latina y el Caribe. Uh-huh. Y precisamente así se organizó y así lo hicimos. Nos movimos a un lugar que se llama La Mitad del Mundo. Es un pueblo que se llama La Mitad del Mundo, que está a más o menos una hora de Quito. Nos movimos para allá el último día de la juntanza, después de haber tenido una mañana de muchísimo trabajo. Me tocó trabajar en la comisión redactora, elaboradora de la declaratoria final de la juntanza. Sí. Y leímos la declaratoria a las 12 en exactamente la latitud cero de el equinoccio de primavera. Wow. O sea, estábamos con que es una, además es una festividad indígena, sí, obviamente, claro, ancestral. Nos acompañaron los pueblos indígenas con sus cantos, con sus, wow, con sus bailes, y posterior al ritual de los distintos pueblos indígenas del Ecuador, que son varios, uh-huh, leímos la declaratoria. Entonces fue una hermandad de América Latina en torno a pues algo que nos une a todos, ¿no? El clima, las cosechas, el inicio de la vida nueva, es la fiesta del fuego nuevo. Sí. Entonces, pues ahí, renovamos, mira, el fuego. Qué bien, qué lindo, se hizo el trabajo institucional, y además alrededor de toda esta mística de los pueblos originarios en esta parte del mundo, que todo suena muy bien, Alejandro, y seguramente hubo buenos resultados también en los diálogos. Exacto, exacto. Lo que se aprendió entre todos ustedes. Bueno, pues ahí está, ya nos hablarás. Estaría padre pasarnos la mañana platicando de la aventura de Ecuador. Pero la maldita realidad se nos atraviesa y vámonos con no la información. Nos vamos con la información y arrancamos con las notas locales. Arrancamos con el clima. Hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 38.3 grados centígrados. Esta mañana amanecimos con un cielo despejado, así se mantendrá durante el resto del día. La mínima fue de 21.3 grados centígrados. Alcanzaremos los 38. Con la humedad alcanzaremos seguramente a alcanzar una sensación térmica cercana a los 40 grados centígrados. Hay que tener mucha precaución. El día de ayer se conmemoraron los 32 años del magnicidio de Lomas Taurinas, ahí en Tijuana, de Luis Donaldo Colosio. El día de ayer se hizo una ceremonia en Magdalena de Quino, en donde estuvo presente la familia, incluido Luis Donaldo Colosio Murrieta, en el que pues aprovechó para hacer algo de proselitismo político. En su discurso habló acerca de las enseñanzas que le había dejado su padre y por las etapas por las que este había atravesado. En algún momento dijo: ahora me toca a mí, dijo. Y bueno, en muchos sentidos le toca, ¿no? Como en el ser un buen padre, pero también en el trabajo público, al parecer también a eso se refería Luis Donaldo Colosio Riojas el día de ayer en Magdalena de Quino. Por otra parte, autoridades de Sonora mantienen abierta una investigación por la privación de la libertad de una mujer en Hermosillo, quien fue obligada a subir a un vehículo por varios individuos al norte de la ciudad. Tras la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad, el comisario general de la AMIC, Carlos Alberto Flores, señaló que una de las principales líneas de investigación vincula el caso con actividades relacionadas con el narcomenudeo. Los hechos se registraron alrededor de las 5:30 de la tarde en el cruce de las calles Babiácora y General Piña, donde testigos observaron cómo varios sujetos a bordo de un automóvil tipo sedán sometieron a la víctima y se la llevaron con rumbo al norte de la ciudad. Hablamos de este caso el día de ayer. Esto ocurrió el domingo en nuestra ciudad. Por otra parte, elementos de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a una persona y le aseguraron 27 kilos de metanfetamina, un vehículo y un tractocamión acoplado a una caja refrigerada. Esto sucedió mientras transitaba de Tijuana, al parecer con destino a Sonora, nos dan a conocer. Por otra parte, dos hombres fueron detenidos en posesión de un vehículo que cuenta con reporte de robo internacional, informa la Policía Estatal de Seguridad Pública a través de un comunicado. Detalla que el arresto ocurrió en la carretera federal entre Santa Ana y Altar, como parte de los operativos permanentes de vigilancia y combate al delito. Los agricultores de Sonora enfrentan un escenario complicado ante la posible alza de hasta 25% en el precio de los fertilizantes en medio de una caída en la producción y dificultades para recuperar las ganancias previas a la pandemia. El incremento del precio del fertilizante se deriva de la guerra entre Estados Unidos e Irán contra Israel, Estados Unidos, Israel e Irán, en el que pues ya se habla de la escasez del fertilizante. Carlos Gaspar Iberri, presidente de la Asociación de Organismos del Norte de Sonora, señaló que la escasez de insumos derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán podrían impactar directamente en los costos de producción agrícola aquí en Sonora, sobre todo durante la temporada otoño-invierno, quien explicó que la siembra de hortalizas registran una reducción de entre el 30 y el 35%. Por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso sexual y violación agravada en contra de una menor de edad, en Agua Prieta, la Fiscalía General de Justicia del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Arnulfo N. La información proporcionada por la Fiscalía señala que, derivado de la investigación correspondiente, el imputado habría cometido los delitos señalados entre los días del mes de febrero del 2023 y noviembre de 2025, al encontrarse en el domicilio ubicado sobre el callejón de la colonia Buenos Aires, en Agua Prieta. Al parecer, este sujeto violentó a esta menor. Tras la aprehensión, el Ministerio Público formuló imputación y el juez vinculó a proceso a Arnulfo. Además, emitió la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esto sucedió mientras el sujeto, pues, vivía en la misma casa que esta menor. Por otra parte, viajar por carretera en México implica más que planear la ruta y revisar el vehículo. También significa conocer las reglas que implican a todos los conductores y pasajeros. Entre ellos está está prohibido viajar por carreteras federales con personas en la caja y permitir que los ocupantes saquen partes del cuerpo por ventanas o quemacocos. Esta advertencia la realizan ya que inician las vacaciones, que esto es muy común. Esto implica multa e implica también que la posibilidad de que se detenga el viaje, dice la autoridad. Las multas podrían ascender de entre los 2,346 pesos y los 2,932 pesos. Y fíjate que esta nota, digo, aunque importante, al mismo tiempo me parece medio ociosa, porque aquí no tampoco te permiten ir en la caja de pickup, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí especifican carreteras federales, exacto. Pero es cierto, el municipio incluso ya ha advertido. Acá en Hermosillo tú circulas en la ciudad así, también te jalan las orejas. Sí. Entonces me parece que es una regla que ya se volvió general, más bien es de otra generación, cuando podíamos hacerlo, cuando nos íbamos rebotando ahí en la caja del pickup hasta aquí, no, a la sierra o a los pueblos o a donde fuera. Llena la caja durante horas y horas en la carretera. Todos tenemos anécdotas de eso. Y lo otro de sacar partes del cuerpo, pues también acá está prohibido. No puedes andar asomando la cabezota por el vidrio. Pero ¿no? Todavía ocurren, ¿eh? No, yo lo veo. Pero me parece que la ley de tránsito está establecido. O sea, como dice, en carreteras federales, da la idea esta nota. De que acá se permitiría, pero me parece que es algo que está prohibido en todos lados. Sí, está prohibido en todas partes. Un incendio forestal de gran magnitud se registró el domingo en la comunidad de Tetapoch, al norte del municipio. ¿De cuál municipio? De Álamos, al norte de Álamos, en la comunidad de Tetapochi, dejando a su paso una extensa franja de terreno calcinado y movilizando a cuerpos de emergencia. En total fueron 150 hectáreas afectadas y con esto, pues, prácticamente da inicio ya a la temporada de incendios en la Sierra de Sonora, sobre todo en Álamos, en el que se ve afectada cada año. Por otra parte, el gobierno municipal de Nogales puso en marcha un plan para rehabilitar el sistema de agua potable y drenaje con una inversión superior a 700 millones de pesos. El alcalde Juan Francisco Jim Nogales informó que los recursos se gestionaron ante la Comisión Nacional del Agua y el gobierno federal a través de la Mesa del Agua e Infraestructura Social. El objetivo es atender rezagos históricos y fortalecer la infraestructura hídrica en el crecimiento de la ciudad. El programa contempla 4 proyectos estratégicos a ejecutarse entre el 2026 y el 2027. También una posible solución a los constantes embotellamientos en la ciudad comienzan a tomar forma. La empresa Ferromex realizará un estudio técnico para evaluar la viabilidad de reubicar su patio de maniobras en Navojoa, una medida que podría mejorar de manera significativa la movilidad urbana en esta zona. Pues ojalá que suceda para los navojoenses, que esta es una monserga cada vez que hay movimiento. De acuerdo con el gobierno del estado, en Sonora se reduce la pobreza laboral y se coloca entre los primeros 5 estados más sólidos en México. Esto de acuerdo con el gobierno del estado. También el Congreso del Estado, el Congreso de Sonora socializa una iniciativa en materia de delimitación territorial municipal. Fíjese nada más. Mediante este esquema, un municipio podría ceder territorio y otro aceptar su integración, incluso bajo la modalidad de enclave municipal, entendido como una porción territorial aislada, rodeada por otro municipio, pero que pertenece jurídicamente a uno distinto. Esto pretenden que se realice con una figura de común acuerdo. Y esto, de acuerdo con la explicación que da el Congreso, la misma página del Congreso del Estado, es que esta propuesta surge a partir del caso del ejido 21 de marzo, ubicado en el municipio de Álamos, el cual, debido a su lejanía con la cabecera municipal, enfrenta condiciones de aislamiento, por lo que se plantea su posible incorporación al municipio de Navojoa, considerando criterios de cercanía y una atención más eficiente a este ejido 21 de marzo. Ya veremos en qué resulta esta iniciativa. Oye, y me parece que esta iniciativa puede ser el ensayo del Congreso del Estado para, si se llega a declarar la calle 12 como municipio y abarcan hasta todas las zonas circunvecinas, como debe de ser, todos los ejidos alrededor, todas las poblaciones alrededor, que digan, este es un enclave municipal Bahía de Kino, que no se lo lleven para allá. A lo mejor, yo creo que tiene más fuerza Hermosillo como con sus abogados y con sus injerencia y política y demás, pero ¿por qué no? Que además siempre ha sido el pleito ese, por lo que no se ha declarado, una de las razones por las que no se ha declarado municipio a todo el oriente de Hermosillo, y hay algunos en Kino que pelean ser municipio junto con el poblado Miguel Alemán. Sí. Pero Hermosillo asume que puede llegar a ser municipio del poblado Miguel Alemán, pero aquí no es nuestro. Sí, yo creo que sí, esa podría ser la posibilidad, ¿no? Así de, sería aquí no este enclave, una modalidad de enclave municipal, alejadito por allá, atravesado por otro municipio, pero sin dejar de ser nuestros los impuestos y la derrama económica de las vacaciones. Pues ahí está ese tema, se está manejando ahí en el Congreso del Estado. Para concluir las notas locales, sí estará permitido acampar en la playa Bahía de Kino durante esta Semana Santa, confirmó la directora de Inspección y Vigilancia. Esto no siempre se permite. Cabe aclarar, en esta ocasión y en Semana Santa, que no recuerdo si en Semana Santa había habido prohibiciones, pero sí la ha habido en otros momentos, pero se confirma, se podrá acampar en Semana Santa ahí en Kino. Lizeth López Godínez detalló que para que las familias que no cuenten con los recursos para rentar algún cuarto de hotel o casa puedan disfrutar de Bahía de Kino, se va a permitir acampar y se va a garantizar también la seguridad de los visitantes en la quienes se queden pues en la orilla. Recomendó que si se quedan en la orilla, se tiene que dar aviso a las autoridades que están en estos lugares de las playas, sobre todo si no se encuentran en estos espacios en donde suelen haber campamentos. Si se alejan de esos espacios, si son la única casa de campaña, la única familia en cierta área, entonces recomiendan dar aviso a las autoridades que están en las orillas para que se les brinden las condiciones de seguridad adecuadas, o sea, que lleguen hasta allá los rondines, que sepa la autoridad que hay gente de ese lado, ¿no? Solo para dejar ese entendido y por si acaso tiene que haber una respuesta rápida. Pues ahí está la información local. Nos dirigimos al plano nacional. Muy bien, vámonos con las notas nacionales para el día de hoy, ya lunes 24 de marzo, de un día después, como bien lo señalas, del aniversario del magnicidio de San Colosio de Magdalena. Hoy se vota en comisiones del Senado el Plan B electoral. Hoy lo votan en comisiones, mañana lo votarán en el Pleno, quién sabe, pero esto parece que viene rapidito. El coordinador de senadores de Morena, Ignacio Mier, dijo que concluyó ya la revisión del dictamen de reforma electoral que va a presentar Claudia Sheinbaum, o que presentó Claudia Sheinbaum, conocido como Plan B, y que hoy se vota en comisiones en la Cámara Mayor. Y vamos a ver de a cómo les toca. El PT como que se andaba rajando hace unos días, luego se desdijeron de sus declaraciones, aunque no literalmente. Sí. El Verde parece que sí se colgó de esta, aunque dicen entre pasillos, traen un jaloneo tremendo. Morena está firme en votar, firme en firmar. ¿Sí? Pero al mismo tiempo dicen que tampoco están tan contentos. Mira. Y la presidenta terminó enviando una iniciativa más o menos light. A mí me tocó preguntarle hace unos días a la presidenta. ¿Y los spots, presidenta? Pues no quisieron que cambiáramos la constitución, dijo. Y entonces, pues vamos a tener la misma monserga de spots por el aferre de los partidos políticos. Ahora, también podríamos decir por alguna situación de la presidenta, porque en este Plan B, no solo son cambios administrativos, también hay reforma que se necesitan todos los votos, o sea, también hay reforma constitucional. Sí, pues, así que pudo haber misma. Colado lo de los spots. Lo que tenía que quitar era donde andaban enojados de la cuestión de las listas plurinominales. Pero entonces uno se pregunta, ¿estaban también enojados por los spots? Es probable que sí, porque lo sacó la presidenta de su plana. Tal vez, seguramente. Y mira, esto de que pueda avanzar este Plan B, quién sabe, y así lo dice Ricardo Monreal, quien sostuvo que la presidenta está muy consciente y sabe que en la división de poderes y en el ejercicio del gobierno hay pesos y contrapesos, y obviamente esa posibilidad de que no se apruebe el plan es una de las hipótesis. Y eso él dice, admite la posibilidad. El diputado de oposición, perdón, el coordinador de diputados de Morena, sí, que ha sido el que ha estado dando declaraciones, también muy sintomático, así como lo señala Celsa. El plan A se mandó a diputados cuando Monreal llevaba 15 días diciendo, ay, está bien difícil, no los he podido convencer, les digo que voten a favor, presidenta, pero me dicen que no, y con una sonrisita así, los changuitos así, cruzando los dedos detrás de la espalda. En esta ocasión lo manda directo al Senado. Entonces, a mí me queda más que evidente que muchos, es cierto que están muchas fuerzas del pasado en el Verde y en el PT y demás, pero en Morena también, o serán fuerzas del presente, y así es Morena, no lo sabemos, pero a mí me parece que el señor Ricardo Monreal no está nada contento ni con el plan A ni con el plan B, y tendríamos que llegar como a la W más o menos como para que estuviera contento el señor Ricardo Monreal, al cual le quieren bajar a su hermano de la candidatura, por cierto. Ah, y claro. Que entre otras muchísimas cosas, la oligarquía Monreal puede debilitarse mucho si se ponen reglas más claras en nuestro México. Sí, ¿no? Sí. Sí, entonces, bueno, yo no sé qué tanto Monreal diga, está difícil, los quiero convencer y no se dejan por los demás o por él mismo. A final de cuentas, él es un voto, pero sus reuniones en cortito pueden significar 20, 30 o 50 votos. Sí, claro. Bueno, entra por la Cámara Alta, entonces eso me parece sintomático. Me parece que no tendrá problema para aprobarse en el Senado, ni en comisiones, ni en el Pleno, y le tendrá que llegar a Ricardo Monreal ese mensaje. Y aprobarse en Cámara de Diputados, o de nuevo decir Ricardo Monreal, pues esto es la democracia y los partidos tienen decisión pesos propia. Y contrapesos, exacto. Sí. Pesos y centavos, perdón, pesos y contrapesos. Bueno, así las cosas. La presidenta reacciona hoy que le preguntan a la cancelación de permisos para donaciones a ONGs. Es un resultado del análisis del SAT, no es una decisión política, dice, a mí no me preguntan. ¿Y a qué se debe esto que les estoy comentando? ¿Qué fue lo que pasó? Pues resulta que a una asociación civil sin fines de lucro, como lo es esta emisora, como son las emisoras comunitarias, hay un trámite adicional que algunas quieren hacer, nosotros no lo hemos tramitado, que es volverse donataria autorizada. Es un trámite difícil, largo, muy exigente administrativamente, pero que te permite recibir donativos de empresas y donativos del gobierno y donativos de gobiernos extranjeros, de organizaciones internacionales y demás. Te permite recibir donativos a cambio de exentarles los impuestos a estas empresas. A ti te, una empresa te da una lana y esa empresa no paga impuestos por la lana que te dio. Eso es una donataria autorizada. Pues le negaron el permiso de ser donataria autorizada a distintas ONGs o fundaciones o asociaciones civiles, sería lo correcto, en México. ¿Quiénes son estas a las que les negaron? Mexicanos contra la Corrupción. Entre otras, ¿cuáles otras? Es que aquí no veo la lista, pero me acuerdo de Mexicanos contra la Corrupción. Fueron como cuatro que son nada bien vistas por la 4T. No. Y Claudia Sheinbaum dijo: pues no, a mí no me preguntan, el SAT nunca me ha preguntado, el SAT tiene vida propia, tiene decisión propia, a mí no me echen la bolita, yo no fui, si te vienen a contar cositas malas de mí. Y pues así las cosas con la presidenta hoy en la mañanera. Al rato platicamos más de este tema. Órale. Un tema interesante que desde ayer empezó a generar polémica, porque ayer por la tarde o al mediodía salió esta información. Pues sí, aniversario de San Colosio de Magdalena, pero también aniversario de fallecimiento de Miroslava. 9 años después del fallecimiento de Miroslava Breach, todavía no hay una respuesta a la justicia. Lo dice el periódico en el cual la periodista trabajó durante tantos años, el periódico La Jornada, la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach, está cumpliendo 9 años de ser asesinada. Integrantes de la banda Los Salazar asesinaron a la periodista el 23 de marzo de 2017 tras revelar que habían infiltrado las listas de candidatos del PRI y PAN en Chiapas, en Chinipas, Chihuahua, perdón. Y pues después de sacar esa nota de cómo estaban imponiendo narcomunicipios en Chinipas, Chihuahua, el PRI y el PAN, fue asesinada Miroslava Breach. Digo, porque a veces se nos olvida y decimos, uy, sí, llegó. ¿Qué originó, no? ¿Cuáles fueron los? Exacto. Esa información previa. ¿Cuáles eran los hechos? La frase de Miroslava, de la periodista Miroslava Breach, era: alguien tiene que decir la verdad. Y bueno, pues esta verdad le costó la vida a la periodista. 9 años de este asesinato. Y pues digo, hoy se desgarran las vestiduras muchos diciendo, no puede ser que llegamos a un narcoestado, es que hay dinero del narco en Morena. Sí, es muy probable y en algunos casos es hasta seguro, hay pruebas contundentes de que está infiltrado el poder del crimen organizado en imponer candidaturas. Acá estamos viendo un caso en donde sosteniendo gobiernos, ¿no? Ajá, y acá es en donde estaba vinculado el PRI y el PAN, no sí. En con García Luna y esto que se menciona siempre, ¿no? Imponiendo una candidatura concreta en un municipio, ¿no? Entonces sí. Esto no porque sea de antes hay que dejar de perseguirlo hoy, pero no es que se haya inventado el agua tibia hace de 2 días, ¿no? Bueno, alcanza 12 mil millones de pesos la deuda de empresas por el uso de agua. La nueva ley de aguas ha permitido detectar presuntos adeudos por casi 12 mil millones de pesos de empresas en el uso de este recurso del agua. De no regularizarse, van a tener sanciones correspondientes, incluso a la cancelación de sus títulos. Así lo dijo la presidenta cuando presentó el plan de aguas, que fue detallado junto con el director de Conagua. Me tocó estar ahí el día de ayer en la conferencia matutina de prensa. Estuvo interesante el asunto de la ley de aguas nacionales y cómo esto lo vamos a ver a lo largo de los días o de los meses con litigios, cómo de repente le pueden decir a alguien: usted estuvo usando de más su concesión acuífera y se la quitamos, usted nos debe desde hace tanto, se ha hecho loco, no nos paga, usted no cumple las reglas de darle agua a fulanito de tal. Bueno, veremos cómo deriva esta nueva ley de aguas que ya fue aprobada hace tiempo en nuestro país. La inflación en México se dispara 4.63% en la primera quincena de marzo. Esta inflación está impulsada Esta inflación tan alta está impulsada por el aumento en el precio de las verduras. El tomate subió un chorro total, de repente, de estas cosas que uno dice, en serio, si el tomate estaba en tanto y ahora está 40% más caro, pues así se dan las inflaciones que derivan en este 4.63% en la primer quincena de marzo. Ya se fue a juzgado, ya un juzgado admitió el concurso mercantil de TV Azteca, un juzgado especializado, ya le autorizó a TV Azteca el juzgado del primer distrito en materia de concursos mercantiles con residencia en la Ciudad de México, ya tiene el expediente 22.226, de acuerdo con lo reportado por el Instituto Federal de Concursos Mercantiles, en donde ya está TV Azteca ahí con esta paso previo a la quiebra, ¿no? A declarar la quiebra, lo cual no va a suceder nunca, es dejar que las autoridades determinen cómo va pagando sus pasivos poco a poco y que no lo puedan sancionar mercantilmente otras empresas. En Veracruz rescatan a 229 migrantes que estaban en un tráiler, 229 personas en la caja de un tráiler fueron rescatados en Veracruz, hacinados cerca de Jalapa, y de hecho el tráiler fue remitido a Jalapa, Veracruz. Fueron liberadas estas 229 personas, y liberadas es un decir, ¿no? Porque las sacan de la caja del tráiler para confinarlas por parte de las autoridades migratorias, hay que decirlo claro también. El dólar iba bajando hace ratito, ahorita va subiendo 0.22%, días de volatilidad. La mezcla mexicana de petróleo, junto con todas las mezclas del mundo, va para abajo después de varias declaraciones internacionales, ha caído 11% esta mañana y se encuentra en 87.8 la mezcla mexicana de petróleo. ¿Qué más tenemos en las notas nacionales para el día de hoy? Acá parece que ya está la lista de las ONGs estas, pero ahorita al ratito la leemos. Claudia Sheinbaum se lava las manos, dice que no va a indultar a Mario Aburto por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Hoy se lo preguntaron en la mañanera, no lo va a indultar. Ayer no se habló de eso, fíjate, y era el día, ahí se nos resbaló a todo mundo, o nos dejó de importar, que también puede ser. Ya liberó la autoridad a 11 policías que presuntamente habían participado en los bloqueos de Michoacán después de la muerte del Mencho. La fiscalía precisa que después de su liberación, los 11 elementos quedan sometidos a vigilancia y supervisión de la unidad de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso durante 6 meses. O sea que los liberaron, les van a estar echando un ojo durante 6 meses, deben acudir a Zamora para firmar una vez por semana, pero ya quedaron libres. ¿Quiénes? No son narcotraficantes, son policías que trabajaban para el crimen organizado y no solo avisaron algo, sino que participaron directamente haciendo bloqueos después de la muerte del Mencho. Me parece a mí que si un policía bloquea una calle intencionalmente y está en medio de una respuesta del crimen organizado, no sería tan fácil que quedara en libertad, pero en nuestro México ahí están. Te estoy vigilando, te voy a echar un mensajito de vez en cuando para saber qué andas haciendo, y ven a firmar, ven a saludarme de vez en cuando, porque no hay que perder contacto. Sale, nos vemos. Algo así fue la cosa. Nos vemos en una semana. Sí, exacto. Te cuidas. Ahí me traes tortillas. Bueno, la presidenta dijo el día de ayer se habló mucho de Cuba en la conferencia mañanera, y dijo la parte que destaca más la prensa el día de hoy, es que la ONU debe de enviar ayuda humanitaria a Cuba, no solo México, no solo algún país de manera particular, sino que la ONU debe de cumplir su labor y enviar ayuda humanitaria a Cuba. Me parece pues que tiene toda la razón, no hay manera de que la ONU diga, no me toca, lo que sí es que voltea a un lado y se quede chiflando, ¿no? En la loma. Sí, qué manera de demostrar la inutilidad, ¿no? De la organización. Sí. O sea, ahora más que nunca debería de estar confrontando los dichos que surgen desde Estados Unidos por Donald Trump, creando, ¿no? Estas actividades en ayuda de quien se pueda, a quien se deje, pues. Yo creo que la ONU podría, con sus cascos azules, tal vez de manera tranquila, sin armas y lo que sea, pero resguardar un barco petrolero hacia la isla. Uh-huh. Obviamente que no se atreve a eso, ni siquiera enviar latas de elotes para allá, ¿no? No, para nada. Bueno, pues así, pues más en ese sentido, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, refrenda que México seguirá dando toda la ayuda humanitaria posible a Cuba. El canciller recalcó que el gobierno mexicano llamará a volver a la diplomacia y encontrar el diálogo, en el diálogo la solución, la única solución realmente posible de las controversias, que es la solución pacífica. Y con esto cerramos las notas nacionales ya ligados a lo internacional y nos vamos directamente con la agenda del mundo. Desde Líbano, Israel anuncia que va a tomar el control de una amplia zona de seguridad, así le llama Israel, esta es mi zona de seguridad, voy a tomar el control, y lo anuncia. Nada fácil están pasando las situaciones allá en Medio Oriente, en aquel lugar que conocemos como Medio Oriente. Hubo ataques intensos de Irán a Israel, hubo ataques intensos de Israel hacia bases estratégicas energéticas de Irán, hacia su red de distribución de energía eléctrica y demás, además de la armamentística, y todo esto, Elsa Auditorio, en medio de unas rarísimas declaraciones, bueno, rarísimas ya no, porque es Donald Trump, pues, uh-huh. Algunas declaraciones de Trump de que llevan 2 días negociando con Irán. Pero no solo dice eso así en ambiguo, sino que dice, ellos me llamaron, yo no los llamé, ellos me llamaron. Uh-huh. Yo no choqué, me chocaron, decía este el clásico. No, sí. Ellos me llamaron, yo no les llamé. Tiene que quedar un muy buen acuerdo, el mejor acuerdo del mundo para una paz. Israel va a estar muy contento porque uh-huh. esto garantiza la paz para el futuro. Van bien las negociaciones, se están portando muy bien. Y no había terminado de decirlo Donald Trump cuando sale el ministro de guerra en Irán a decir, la figura política esta del el nuevo líder político, para decir, no es cierto, no estamos platicando con Estados Unidos. Ahora, no es que le creamos todo a los iraníes, uh-huh. pero le creemos menos a Trump. Aún así, es posible que Trump esté diciendo la verdad, Irán esté mintiendo. ¿Quién sí le creyó? Los mercados. Cayó el precio del crudo. Les decíamos 11% sí. desde la declaración de Donald Trump. No es la única declaración que hay al respecto. Trump habría autorizado la operación contra Irán después de que se lo pidió Netanyahu, es lo que dice Reuters. Bueno, también se lo pidió Jared Kushner, ya lo dijo el mismo presidente, pero parece que hubo una petición directa telefónica de Netanyahu, o así lo dice la agencia Reuters. Por mientras que el presidente de Israel se resguardó después del impacto de un misil y descartó el alto al fuego al Líbano. El presidente de Israel, que es Isaac Herzog, porque a veces tenemos la idea de que es Netanyahu, y bueno, en estos países parlamentarios en donde el presidente es más como una figura decorativa de negociaciones internacionales y el verdadero líder es el primer ministro, que es Netanyahu, uh-huh. pues el presidente Isaac Herzog tuvo que resguardarse después de unos ataques que hubo de misiles por ahí cerca de donde está su sede. En Chile se dio un aumento histórico al precio de combustible. El gobierno aumentó un aumento de casi medio dólar. Esto significa, pues, ¿cuánto sería? Como 9 pesos. Nueve uh-huh. pesos al litro de gasolina de un día para otro. Wow. Imagínense, acá pasaría wow. de 24 a 33. Por algo así. O sea, si es un mundo, es un porcentaje alto, digamos uh-huh. el 30% del precio del litro de combustible. Después de hacer un severo ajuste al mecanismo estatal que amortigua la volatilidad de los precios internacionales, la gasolina pasará de costar $1.3 por litro a $1.7 por litro allá en Chile. El diésel también va a subir, todos los combustibles. Había un mecanismo ahí de control económico, un subsidio pues por parte del gobierno, que lo eliminan y le sube la gasolina de un día para otro en Chile. Vamos a ver en qué deriva. No solo hay guerra en Oriente, sino también en los Balcanes. La guerra en Ucrania Los ataques rusos masivos dejan al menos 4 muertos. Según las autoridades, al menos 4 personas perdieron la vida durante la noche de lunes al martes en los ataques rusos contra varias regiones de Ucrania, cuyo territorio ha sido declarado casi en su totalidad estado de alerta aérea. Así lo catalogan. Seguimos con las notas. Hay mucha información internacional esta mañana. En Argentina, las abuelas de la Plaza de Mayo están celebrando, están conmemorando más bien 50 años del golpe, del golpe militar, uno le diría. Ahora que me tocó platicar con argentinos, porque fue uno de los temas que muchos se mencionaron, hablan del golpe cívico-militar. Y no recuerdo qué otro adjetivo le ponen. Es así, lo tienen bien nombrado. Esto que sucedió hace 50 años, este golpe que dejó decenas de muertos, bueno, miles de muertos y desaparecidos, y que siguen encontrando, por cierto, a los descendientes de estos desaparecidos, ¿no? En Colombia hubo un accidente de un avión militar que dejó 66 muertos. El accidente se dio en el suroeste, decenas de heridos, lo que convierte en uno de los peores accidentes ocurridos en ese país. Una aeronave Hércules de fabricación estadounidense se precipitó a tierra con 125 ocupantes y pues de ellos 66 resultaron muertos. Un avión militar que cayó el día de ayer en Colombia. ¿Qué más tenemos en las notas internacionales? La Unión Europea, presionada por Estados Unidos, y Estados Unidos dice que la va a dejar sin contratos favorables si fracasa el acuerdo comercial, porque allá también hay negociación de renovación de acuerdo con Europa, Estados Unidos, de un tratado de comercio, y parece que no van nada bien las cosas. También por ahí ejerce presión el señor Donald Trump. ¿Qué más? Pues esto del petróleo, los 50 años de la resistencia de las madres de la Plaza de Mayo, símbolo de resistencia, de interés a estas mujeres, a sus hijas y ahora hasta sus nietas. Costa Rica anuncia un acuerdo migratorio con Estados Unidos, van a aceptar hasta 25 deportados por semana. Mándeme migrantes, no se preocupe, acá los recibimos con los brazos abiertos en Costa Rica. Marquain Mullin ya es el nuevo secretario de Seguridad Nacional en Estados Unidos después de la crisis migratoria. El Senado votó ya a este señor Marquain Mullin como el nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que está bajo un cierre parcial mientras busca aplicar la ofensiva migratoria de Donald Trump. Ganó con 54 votos a favor de los senadores, 45 en contra. Para este republicano de 48 años, que no sé si lo ubican a Marquain Mullin, pero él era luchador profesional en la lucha libre, o sea, de estos tipos muy, pues ya ves cómo es la lucha libre, bueno, también la mexicana, muy muy de fanfarronadas, sí, y demás, pero allá como más violentos en su fanfarronada, son individuos que mientras están dando una entrevista empujan la cámara, tratan de golpear a su oponente, esas cosas que venden. Bueno, él es el nuevo agente migratorio en jefe, ¿no? Así, nada más para que se den una idea de con quiénes tratamos, porque pues tampoco se nos debe de olvidar eso. Qatar Energy declara fuerza mayor en algunos contratos en medio de la guerra con Irán. Esto lo dice Al Jazeera, al mismo tiempo que Irán nombra un nuevo jefe de seguridad después del asesinato de su jefe de seguridad, el señor Larjani. Muchas noticias nos llegan desde Medio Oriente, que al rato, si hay oportunidad, las narramos con mayor detalle. Por mientras, nos vamos a la cultura y a los espectáculos. Y pues también hay muchas notas. Se anuncia una antología del pop británico femenino del 62 al 70. Fíjate que ese disco se antoja. Son, ¿cuántas? 30, 60. Son como 90 canciones, 89 canciones que contiene este triple álbum, Really Into Something se llama. Y pues, ¿quién está cantando en esta antología de pop británico? Pues gente como Lulu, gente como Lita Rosa, The Chantels, Debbie Lee, ¿quién veo por acá? Penny Lane. A ver, Liz Shealy, Linda Russell, bueno, algunas cantantes británicas de pop femenino se reúnen en antología. Por ahí está la nota de un disco que pues se antoja como curiosidad explorar la historia del pop femenino londinense, bueno, británico. ¿Qué más tenemos en las en la música? Perdón, en las notas de la cultura. Fíjate que Javier Marín, artista visual mexicano, es el encargado nuevo, el nuevo encargado, ya lo nombraron, de terminar la fachada de la Sagrada Familia en Barcelona. Un chambononón. Uh-huh. Qué tremendo. Desde Me cautivó la locura de Gaudí de imaginar sin límites, dice quien ha sido nombrado por el patronato. Junto con el español Miguel Barceló y la española Cristina Iglesias para culminar la Catedral de la Sagrada Familia, la iglesia más alta del mundo, la iglesia, una de las iglesias más locas del mundo, la Catedral de Gaudí, pues la van a terminar estos tres individuos, entre ellos un mexicano importante. Hola. Eso, este arquitecto, creador visual, un chelista libanés. Se ha estado volviendo viral porque está tocando conciertos con su chelo en medio de los escombros de su ciudad devastada. Uh-huh. Así que sí, me lo he topado también. Las imágenes se han vuelto pues símbolo de lucha. Un músico, ¿qué hago para luchar por mi país? Yo como artista, pues se vuelve símbolo y muy interesante. Uh-huh. Él es ahorita les digo el nombre, Magdi Chaheli. Magdi Chaheli difundió en sus redes sociales un video en el que aparece tocando en los escombros del sur de Beirut. ¿Qué más tenemos? Un muralista declara como una víctima y testigo a la vez. Víctima, testigo en el caso de un presunto fraude en el IMBAL, en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. El pintor y docente Polo Castellanos acudió a rendir declaración ante la Fiscalía General de la República, pues lo fraudeó el IMBA, estuvo en medio de un acto de corrupción donde él fue el víctima y a la vez testigo, ya declaró ante la Fiscalía. Una nota, reportaje de periódico La Jornada, en donde habla que en los años 60 en Toluca el rock acompañó el crecimiento de la conciencia social juvenil. Pues sí, porque en México no siempre estuvo prohibido el rock, ni en todas las latitudes se escondió. Se reconstruye en una publicación que se llama Rock en el Alma, los pioneros del rock en Toluca entre los años 60 y 70, del especialista en etnomusicología y sociología de la música Jaime Enrique Cornelio Chaparro, publicada por el Fondo de Editorial del Estado de México. Interesante este trabajo editorial. Estaría suave hablar con el autor para que nos diga cómo va la investigación y si Toluca es la excepción o hubo otros lugares. En más de los espectáculos, por fin llegó de alguna manera a la justicia una mujer que desde hace tiempo había acusado al actor Bill Cosby de haberla agredido sexualmente. Ya va a recibir $19 millones en indemnización. ¿Qué es lo que alegaba esta mujer? Que este señor Cosby acudía seguido al restaurante donde ella trabajaba, la piropeaba, la acosaba, pero no quedó en eso, sino que aparentemente le echó una alguna medicina en su bebida. Ella recuerda únicamente haber perdido la conciencia y haber despertado en el departamento de Bill Cosby en ropa interior. Al preguntar a Bill Cosby dice que no recuerda haber tenido contacto sexual, que haya habido tocamiento sexual, ni mucho menos. Digo, te llevas a una mujer drogada, la dejas en ropa interior y dices que no recuerdas si hubo algo sexual. Yo no sé si aquí debieron haber sido más severos, pero bueno, el señor Bill Cosby metido en esta polémica, y claro que hay pruebas tan contundentes que ya lo obligaron a pagar $19 millones así, claro, para tapar las cosas. Pues el señor está en la cárcel, ¿no? El señor está en la cárcel. Está encerrado. Y ella, no es el único caso. Ella tiene 80 y tantos años. O sea, ¿cuánto tardó en llegar la justicia? Muchísimo. Y hay muchas mujeres también que reclaman haber sido acosadas a lo largo de su carrera. Este hombre fue acosando y fue violentando a mujeres durante muchos años. Y esta era la táctica que usaba señor. Usaba, les ponía alguna droga en sus bebidas. Así no fue es. El único caso. No, claro. Terminamos las notas de la cultura, de los espectáculos. Shakira va a dar 6 conciertos en Madrid. ¿Adivina dónde? En el Estadio Shakira. Se está haciendo un espacio así grandote en un recinto que se llama Macondo Park, un espacio de 4 hectáreas que se va a ubicar dentro del recinto Estadio Shakira, y ahí va a dar 6 conciertos. Pues sí, la fama de esta mujer llega, trasciende fronteras, ¿no? BTS, hablando de famosos, muy BTS, famosos. The Return, un documental de la banda coreana que ya está siendo estrenado en Netflix, así que para los fans de BTS ya tendrán que ver en estos días y rever. La Comisión Legislativa aprueba la Ley Federal de Cine y Audiovisual, así que tanto que habíamos hablado de esta ley y tanto que hablamos del Congreso, por acá se mueve también. La Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes ante la nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, que establece los incentivos para las producciones nacionales, así como las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal de Derecho de Autor, con el fin de proteger y garantizar el derecho de autor a los actores de doblaje frente al uso de inteligencia artificial. Interesante ley, ya se aprobó en comisiones. Qué bien. Vámonos con la cultura, ya acabamos de salir. Vámonos directamente con los deportes para el día de hoy, ya terminando estos largos titulares. En el Mundial de 2026, Irán es el equipo que se volvió pieza clave en el ajedrez geopolítico. Ya la FIFA le negó jugar en México, ya había pedido permiso a Irán, oigan, ¿puedo ir a jugar a México? Porque en Estados Unidos no me quieren. La FIFA dijo, no, pues a ti te toca Estados Unidos, aunque no te quieran, te toca ir a jugar para allá. Pues no juega, Irán no va al Mundial. Hay protestas alrededor del Estadio Azteca, por los vecinos del Estadio Azteca, por distintas circunstancias, amenazaron con boicotear el Mundial. Los vecinos de ahí de Santa Úrsula, entre protestas, el Estadio Azteca está alistando su reapertura. Hay cosas que no se han terminado, hay cosas que están afectando a la población, están protestando. Vamos a ver cómo va con estos partidos de exhibición, que serán la antesala a cómo se va a portar la sociedad alrededor. Karim López es elegible para el draft de la NBA. Qué gusto para este chamaco joven hermosillense. El sonorense, que apenas acaba de cumplir 18 años de edad, que ha brillado en la Liga de Australia, ya es elegible para el draft de la NBA 2026, con aspiraciones a ser el primer mexicano nacido en México en ser seleccionado en una primera ronda del draft. Vamos a ver, esperemos que lo consiga, estar en la primera ronda y pasar a la historia. Un chamaco que, independientemente si lo escogen en la primera, segunda o cuarta ronda, tiene carrera casi asegurada en la NBA y larga carrera, porque tiene 18 años. Esperemos que nos dé muchas satisfacciones. Apréndanse este nombre, Karim López, que ya lleva más o menos un año rondando en nuestras cabezas, rebotando este nombre. Los Gigantes de San Francisco fueron a jugar y a apalear a los Sultanes de Monterrey. Mostró su dominio en los momentos cruciales del juego, y pues fue así que los Gigantes de San Francisco le pegaron una arrastrada de 10-2 a los Sultanes de Monterrey. Jackson Smith se convierte en el receptor mejor pagado en la historia de la NFL. El receptor de los Halcones Marinos de Seattle firmó un contrato, fíjate nada más, 4 años de chamba por 168.8 millones de dólares. Nada más. Por el contrato. Y luego viene toda la publicidad, que es donde ganan 4 veces más. Sí. Esto es nada más la lanita segura. 168.8 millones de dólares dividido entre 4 años, es como acaba de firmar Jackson Smith Jigba, que se convierte en el receptor mejor pagado en la historia de la NFL. Y y pues con esto terminamos las notas de los deportes, terminamos nuestros titulares y nos vamos con lo que sigue en nuestro espacio informativo. Muchas, muchas gracias por su sintonía. A partir de este momento y para todo el mundo. Acá perdí músculo y ya no le entiendo. Ah, vámonos. Para todo el mundo. A partir de este momento. No, ya. Derrota. Se te olvidó cómo era. Sí, derrota total en esta mañana. Con la entrada. Acá está, ahora sí ya. Vamos a entrar como debe de ser. La memoria muscular la perdiste. En vivo y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Yeah. pensamientos fue lo que pusimos para iniciar esta mañana en el espacio musical de Política y Rock and Noticias. Susi 4 presentan Freedom, y así lo cantaban. Con eso iniciamos nuestra programación musical del día de hoy, y con esto iniciamos también los cortes de la Autoridad Federal y Electoral. En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, trabajamos con transparencia, imparcialidad y compromiso para fortalecer nuestra democracia. Fomentamos la participación a través de debates juveniles, elecciones estudiantiles, capacitaciones, foros informativos y mucho más. Entérate de todas nuestras actividades en iesonora.org.mx y síguenos en nuestras redes sociales. En el IEE Sonora, trabajamos por una democracia incluyente. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Si tienes entre 13 y 49 años y no tienes las dos dosis o no lo recuerdas, vacúnate. Acude a tu centro de salud más cercano. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Fíjate, me esperé a picarle ahí porque dice Secretaría de Salud, me esperaba el gobierno de México y nunca salió en este comercial. Bueno, ya regresamos de la actividad de las notas, bueno, de la música inicial y del corte obligado de la autoridad electoral. Y mucha información, muchas cosas que compartir con ustedes esta mañana, entre ellos, ya les decíamos, pues la presidenta dice que no sabe qué onda con estas ONGs que no les dieron su permiso para ser donatarias autorizadas, al mismo tiempo que ahora sí ya la hicieron enojar a la presidenta. La primera se las pasó, la segunda ya es berrinche. Dijo hoy en la mañanera que va a sancionar a opositores del Plan B. En medio de la postergación por desacuerdos entre Morena y PT, Claudia Sheinbaum advirtió que la ciudadanía, bueno, no ella, que la ciudadanía va a sancionar a quienes no estén de acuerdo con el Plan B. Porque si no se había metido a comisiones porque no quería el PT. Incluso la otra nota que leemos acá en Periódico Reforma es: congelan el Plan B de Claudia Sheinbaum. El Plan B fue metido al congelador ante la negativa del PT de aceptar que la revocación de mandato se haga en 2027, lo que llevaría a Claudia Sheinbaum a la boleta. Pues sí, es una de esas polémicas. Sí, y es que parece que no se votó en comisiones. A ver, vamos a ver bien la nota, porque parece que es nota de última hora que no se va a llevar a... No, sí, por acá dice que hoy se vota en comisiones, bueno. Sí, hoy se vota y... Sí, parece que esta nota era de ayer, de Reforma, y la ponen como de hoy, en donde dice que el PT congela el Plan B, que no lo iban a votar el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Sí, ya veremos qué es lo que pasa con esta reforma que ha generado... Pues debate por un lado y incomodidades por otra, ¿eh? ¿Quién sabe la presidenta qué es lo que pensará en estos momentos? La semana pasada decía Milcar, por ejemplo, que es la presidenta quien mejor ha salido avante en todo esto. Yo creo su insistencia lo mismo. Le permite ponerse por encima de los partidos. Sin embargo... La de los principios soy yo, quienes sí, están negando esto son el asunto ustedes. Es que también la de los principios maleables... también sigue siendo ella. Claro, pero no en esta iniciativa, o sea, en esta, la imagen, que a final de cuentas es lo que cuenta en una carrera política, la evaluación final, no los hechos, te resulta muy favorable para Claudia Sheinbaum. Sí. Yo estoy insistiendo, y hay que decir, el marco jurídico actual no desfavorece a Morena, le estaba hecho para un partido en el poder. Cuando llega Morena, se apropia de todos los beneficios de la ley electoral, tiene todo el control, lo puede seguir teniendo. Ahorita tiene la mayoría absoluta en diputados y senadores, nada más que tiene que llevarse partidos acompañantes, partidos chaperones o partidos rémoras, como usted le quiera llamar. De la otra manera, tal vez podría jugar solo y aún así ganar. Eso es lo que les preocupa al PT y al Verde. Pero esta ley no le resulta incómoda, nada más. No, para nada. Ya veremos lo que resulta, porque también Digo, esta es una percepción muy personal, pero parece, se está volviendo ligeramente vergonzoso el proceso. O sea, la alargada del proceso, sí, las constantes modificaciones. Mira, vergonzoso para personajes como el señor Anaya de PT, sí, como el Niño Verde, sí, como totalmente, todos ellos, pero también para un Ricardo Monreal que tranquilo dice, no sé hacer mi chamba, o lo quiero hacer, pero son muy duros, no me dejan. Y de repente vemos eso, y vemos que ante cada negativa de alguien, la presidenta reafirma, por un lado, su firmeza en buscar lo mejor para el país, sin enojarse con los aliados y sin correrlos, ¿no? Entonces, uh-huh, hasta negociadora, diplomática. ¿Sí? Y por otro lado, la oposición, que acusa de tiene todo el control, pues se le caen un poco los argumentos de que esto es una dictadura, de que lo que la presidenta diga truena los dedos y sucede. Entonces, creo que de todas sale ganando. Claro, hay críticas, claro que hay muchas cosas que suceden, pero creo que en esta ocasión en particular es de los momentos más afortunados para la carrera política de Claudia Sheinbaum. Sí. Un fracaso que se convierte en victoria. Yo también lo veo así. Sí, sí, más o menos. Ya veremos en qué es lo que sigue. Si hay un nuevo capítulo después del día de hoy, híjole, será como, bueno, ¿qué más quieren? ¿Será tirarla a la trituradora por completo? ¿Dejar de lado todo este tema? ¿Las modificaciones cuáles podrían ser? La única que está pidiendo, o sea, crear el PT, beneficios ahora. La que está pidiendo el PT aparentemente es que no pueda la presidenta o quien esté en el titular del Ejecutivo pedirle, solicitarle al Instituto Electoral que la revocación de mandato, que ya es constitucional, se puede realizar en el tercero o cuarto año de gobierno. Que el Ejecutivo decida, porque la Constitución actualmente tiene que ser en el cuarto año. Sí. La idea era que fuera mitad de mandato. Para en tres años no te guste, me voy. Pero sabemos lo que significa eso, significa la presidenta en la boleta. Significa la presidenta. Bueno, no solo está buscando decir que sea en el tercero o cuarto año, sino que además no tenga prohibido hablar del proceso de revocación de mandato. Sí. No a favor de ningún partido ni nada, pero que pueda hablar. Entonces, metes a la presidenta en la boleta y hablando de elecciones, pues claro que puedes arrasar con quien quieras, con el nivel de popularidad que tiene Claudia Sheinbaum. Sí. Con lo que está logrando ahora y logrando esos cambios, tendría todo en la bolsa. Eso es lo que el PT no quiere. Uh-huh. El PT quiere que la revocación de mandato se quede en el 28, o sea, que se quede en el cuarto año, sí, y no en el tercero. Sí, que no coincidan. Ajá, que no coincida con la elección federal. Sí. Parece que ahí es donde está la bronca. Si cambiaran eso, lo aprueban los tres partidos aliados. Sí. Pero parece que para Claudia Sheinbaum este punto sí es verdaderamente importante y no solo es la lana, ¿no? Sí, yo creo que suena estratégicamente importante también. Sí. O sea, la verdad es que la presidenta puede decirnos, ¿no?, lo que quiera, Morena puede decirnos lo que quiera en relación a la a que se puedan converger ahí las campañas. Ajá. ¿No? El que la fuerza de la campaña federal arrastre, ayude, ¿no?, con el arrastre al resto de los candidatos morenistas en el país. Yo creo que esa es una posibilidad tan cierta que es la que está protegiendo, claro, la presidenta y Morena. De hecho, viene, o sea, de aprobarse este plan B o bueno, si se hubiera aprobado el plan A con mayor razón, pero vendrían las elecciones en 2027 que nos van a tocar inéditas, en donde tengamos que cubrir al mismo tiempo revocación de mandato, uh-huh, elección de puestos de elección federal y estatal, en este caso de gobernador por primera vez de 3 años. Sí. Y que además también es otra cosa rara que va a pasar en 27. Y elección de puestos de nivel judicial. Sí. Entonces, pues van a salir con la mano entumida los electores. La verdad es que sí, para confundirnos aún más, así de, ¿y ahora cuál era la lista que me tocaba aquí? Exacto. Y bueno, a final de cuentas, lo de la elección judicial por lo menos se va a abaratar para los electores, porque de los 10 puestos para juez, por ejemplo, vamos a votar por un hombre y una mujer. Ya. Nada más, un hombre y una mujer, y los que resulten más votados van a cada puesto. Sí. Pues a mí me parece que esa parte sí es una, después de la tontería de las listas y demás, me parece que esto es una ventaja. Sí. Pero imagínate votar por si se queda o no la presidenta, al mismo tiempo por quién entra de gobernador, quién entra de diputados, quiénes van de senadores, quiénes de, bueno, senadores no hay en esta ocasión, pero un chorro de puestos. Presidentes municipales. Y además entrarle a la elección judicial. Sí. Es un mundo. Es un mundo. Pues sí, ahí está. Y este tema continuará, ya hablaremos también de los resultados positivos, negativos, neutros que puedan darse el día de hoy. Y teníamos un análisis el día de hoy que no vamos a poder tener, pero que confíen en que vamos a tener especialistas hablando del tema con mucha mayor profundidad que nosotros. Sí, mañana seguramente podemos tener a esta persona que nos puede ayudar a encontrarle un poquito más de claridad y al mismo tiempo esos rincones oscuros que no necesariamente se están evaluando todavía. Exactamente, alguien que con mayor inteligencia y análisis nos puede ayudar a desentrañar qué es lo que está pasando en la política electoral de nuestro país. Por mientras vamos a movernos hasta el sur del continente, y es que en Argentina las abuelas de la Plaza de Mayo son símbolo de resistencia a la dictadura. 50 años se cumplen hoy del inicio de la dictadura en Argentina, que derivó en desaparecidos, en muertos, y que derivó en las madres de la Plaza de Mayo, hoy abuelas de la Plaza de Mayo, y lo empezamos a celebrar de esta manera a esta organización. Y vamos a hablar de esto en distintos momentos de nuestro espacio de hoy. Vamos. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo, hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? Saber dónde están. No, que los liberen. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. El 21 de noviembre de 1977, 17 mujeres ataviadas con un pañuelo blanco en la cabeza se reúnen por primera vez en la Plaza de Mayo de Buenos Aires con el propósito de denunciar la desaparición de sus hijos y buscar a sus nietos y nietas. Así nacía la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, un símbolo de lucha y resistencia de la última dictadura argentina que este martes cumple su 50 aniversario. Claudia Poblete es una de las nietas recuperadas y miembro de la directiva de dicha asociación. Es un aniversario muy importante para nosotros. Llegamos en un momento donde, bueno, Argentina tiene muchos años de muchos logros en materia de política de memoria, verdad y justicia, y sobre todo justicia. Se ha logrado juzgar y condenar a muchísimos represores por lo sucedido en la dictadura. Sin embargo, llegamos en un momento complejo. Es la primera vez que tenemos un gobierno nacional que sostiene discursos negacionistas y reivindicadores respecto a lo que sucedió durante la dictadura y que, bueno, y que lleva 2 años desmantelando muchas de estas políticas que fueron orgullo para la Argentina durante tanto tiempo y ejemplo para el resto del mundo. Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos, en principio bebés y niños, niñas, y luego jóvenes y adultos. Además, han impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad. Las estrategias de las abuelas las han ido cambiando con el tiempo con mucha creatividad. Al principio pidiendo información a la sociedad civil, después apelando a los mismos nietos o nietas, ¿no? Haciéndonos la pregunta a cada uno de los que nacimos durante el periodo de la dictadura de si sabemos quiénes somos, ¿no? Y hoy por hoy la hacemos no solo a los posibles nietos o nietas, sino también a sus hijos e hijas, que ya en muchos casos son adolescentes porque ha pasado el tiempo, y también a ellos los afecta esa violación al derecho a la identidad. De los 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina, se han recuperado restos o se han hallado registro de fallecido de 1.652, mientras que las abuelas han encontrado a 140 nietos de los más de 400 robados. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Regresamos a Política y Rock and Roll Noticias después de este corte de en donde platicábamos o nos platicábamos a través de Radio Francia Internacional, más bien, de lo que ha sucedido en Argentina en estos últimos 50 años, la creación de esta organización que es ejemplo de lucha en el mundo, las Madres de la Plaza de Mayo, derivadas del golpe de Estado de 1976. Ellas iniciaron su labor el 21 de noviembre de 1977, apenas 20 meses después del golpe de Estado, así que hoy se está conmemorando los 50 años del inicio del golpe cívico-militar en Argentina. en un año más, en 20 meses, se va a celebrar, ahora sí no conmemorar, sino celebrar el nacimiento de la organización Las Madres de la Plaza de Mayo. Uh-huh. Y hoy son las protagonistas, afortunadamente. El otro protagonista, desafortunadamente, es Javier Milei, que busca borrar la memoria histórica de lo que fue ese golpe, de lo que fue la dictadura militar. Y bueno, el avance de los fascismos en América Latina. Así es, borrando la historia y las luchas, ¿no?, que se han derivado de todos estos bajezas de los gobiernos. Y pues luchando también por la identificación de quienes ahora son sus nietos. O sea, no solamente la desaparición de sus personas, ¿no? El encontrar a sus personas. Los cuerpos, en dónde quedaron, cuál es la historia después de ser sustraídos de sus trabajos, de las calles, de sus hogares, sino ahora están luchando por identificar a esos niños que fueron secuestrados, a esas infancias secuestradas, uh-huh, y que son sus nietos, sus sobrinos nietos. Es increíble las historias también que surgen de eso. Creo que el año pasado hubo una historia en particular muy muy notoria, una mujer que fue que encontró en su, pues gracias a los estudios de ADN y demás, encontró a su abuela, una de las mujeres de la Plaza de Mayo. Exacto. ¿Y cómo es que se encuentran, dirán ustedes, 50 años después a un desaparecido? Resulta que cuando desaparecen a una mujer por su lucha política de izquierda, descubren que está embarazada, matan al padre, matan a la madre en la mayor de los casos, los desaparecen, dicen que los tiran en los vuelos de la muerte, pero a la mujer la dejan hasta que tiene su parto. La asesinan después del parto, la desaparecen definitivamente después del parto, y al niño o niña lo adopta algún general, algún militar de alto rango, algún político de alto rango que no puede tener hijos, lo adopta como propio, vive llamándole papá al torturador y asesino de su madre, y años después descubre su verdadera identidad genética, y pues la cultural se le trastoca por completo, ¿no? Imagínate, porque tu identidad genética se cruza con tu identidad cultural, que son las dos grandes identidades que tenemos como humanidad. Uh-huh. Debe de ser un shock tremendo. Y ya no solo el trauma generacional que causan este tipo de y ya de no revueltas. Solo hablar de hijos, Elsa, como tú bien lo señalas, ¿sí?, hablar de nietos. O sea, imagínate descubrir que tu madre o tu padre no se dio cuenta en toda la vida, y que tú lo empiezas a descubrir cuando ya eres mayor de edad, además. Y descubres esta situación. Debe de ser una situación por demás pues difícil, casi hasta el grado de alarmante, ¿no? Lo que sucede, esto es lo que se está reflexionando ahí en Argentina, y ahí enseguidita en Chile lo que se está reflexionando el día de hoy. Bueno, no sé qué tanto reflexionando, sino reaccionando dolorosamente, es el aumento en el precio de la gasolina. El día de ayer la gasolina costaba $1.3 en Chile. 1.3. Ajá. ¿Cuánto es esto en pesos mexicanos? Es algo así como 23.50. Ok. El litro. Más o menos como está en México. ¿Sí? En México está en 23.99. La podemos encontrar en 23.50. Pero de repente subió a $1.8. ¿Cuánto es $1.8? Algo así como 32.50. Entonces, subió $9 de golpe .9 de dólares. 9 pesos más o menos para nosotros. Más bien, $0.6 subió. Sí. Eso significa como 9 pesos. Y está en 32.50 la gasolina hoy. Ayer, imagínate, estaba en 23. Imagínense que nos pasara eso en México. Ahorita estaríamos en las calles y quemando gasolineras, no sé, algo por el estilo. Bueno. No, hombre, las personas que tienen negocios se levantaron y así de, ¿y ahora cómo? O sea, ¿cómo lo hago? Voy a salir perdiendo el hasta que me pueda ajustar, ¿no? Los precios. ¿Y cómo creció esto? Pues sí, creció por la guerra en Irán, creció por muchas cosas, pero creció principalmente porque el nuevo gobierno del señor Kast quitó el mecanismo de subsidios, el mecanismo legal que permitía que el Estado chileno abaratara el precio de la gasolina. Sí, los subsidios, básicamente. Ajá, entonces Este aumento es debido al gobierno directamente, no a la guerra, no a todo esto. ¿Cómo estará reaccionando Chile? Lo veremos en los próximos días y vamos a ver si podemos platicar con alguna de nuestras amistades chilenas, de los periodistas chilenos que nos han atendido en otras ocasiones para que nos explique la reacción social. Por mientras nos vamos con otra cosa. Sí, por cierto, reacciones sociales que han estado sucediendo ya en Chile por otros recortes y eliminaciones de oficinas y demás. Bueno, hablaremos en la semana hasta Chile. Mientras tanto, este fin de semana se inauguró en Hermosillo la Clínica del Bienestar Animal, ubicada en el Centro Ecológico de Sonora, aquí en Hermosillo. Y bueno, para hablar al respecto, porque nos preguntamos, bueno, con esto se atiende entonces la promesa tan cantada del gobierno del estado de Alfonso Durazo de proteger a los animales. Bueno, ya nos nos ayudará a responderlo Claudio Balcázar, ya se la atiende línea. Tal vez la tercera parte de la promesa, porque la promesa eran tres, va una, inicia la promesa más bien, y más detalles nos dará Claudia Balcázar, que aquí está Claudia en la Balcázar. Línea telefónica. Y a la cual le damos los buenos días, la veterinaria gratuita, que también se puede llamar así. Claudia, buenos días. Hola, Claudia, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos, Claudia. Pues ahí se inauguró esta clínica de bienestar animal de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, Claudia. Con esta inauguración, ¿en qué vamos? ¿Cómo estamos en Sonora? ¿Cuál es la impresión que se llevan las organizaciones protectoras de animales respecto a esto? Bueno, pues es innegable que es algo positivo, ya que va a dar servicios hacia la sociedad, que la sociedad también está constituida por los animales, nos guste o no, son parte ya de la sociedad, sobre todo porque impacta de manera positiva o negativa en el tema de la salud de los humanos, ¿verdad? Sí. Y en general el medio ambiente, etcétera, como le hemos comentado. Eso es innegable. Sin embargo, pues aquí viene el tema. Precisamente, no fue precisamente el fin de semana, no me acuerdo si fue el martes o el miércoles. De la semana pasada. De la semana pasada, la inauguración. Ok. Soy malísima para los nombres, para las, entre otras muchas cosas, ¿no? Y para las fechas, porque precisamente el martes pasado, muy amablemente, también tuvimos intervención aquí con ustedes. Y pues hablando de cuál era el ambiente, ¿no? En qué estábamos, y yo diciéndoles, pues, que se estaban cancelando servicios, que se están cancelando jornadas por parte de la dirección, no sé si lo recuerden, y era precisamente por eso, porque pues estaban guardando las municiones, ¿no? Que se estaban ahí, no estaban saliendo, porque pues siempre estás a la expectativa de cuándo va a tener una chancita en la agenda el señor gobernador. Y pues, como era para sorpresa de nadie, como era de esperarse, pues nos invitaron a las organizaciones, como en otros eventos si habíamos sido invitadas e invitados, o sea, en general, desde bastantes organizaciones, como cuando donó el predio que está en el sur de la ciudad de Hermosillo, la CEMIC, ahí estuvo el gobernador, pues dio unas palabras, era cuando todavía le creíamos, que dijo que pues que él estaba muy enfocado en el rescate, pero que se dio cuenta que en la esterilización estaba la solución, etcétera, etcétera. Bien, bien mascadito ahí el discurso, y ahí sí fuimos invitadas las organizaciones, bastantes, ¿no? O sea, no solamente los que conformábamos, pero posteriormente fue cuando se conformaron los comités de Contraloría Social. Esta clínica que sí se aperturó, lo cual pues es bueno, cuenta con un comité de Contraloría Social en el cual yo no pertenezco. Yo pertenezco al de la Sauceda, donde nos vieron la cara de estúpidos, porque íbamos y checábamos la obra y todo, y pues Pancha la Boba, ¿no? Hasta ahorita supuestamente la van a convertir en una biblioteca diagonal cafetería. No sé si esa cafetería va a ser la concesión tan anhelada que le habían prometido al Dorado y sus compañeritos de causa. Entonces, en el tema de la clínica de la Sauceda, pues el comité no fue requerido, y en el comité pues obviamente también tenemos pues compañeros de causa ahí, sí. Entre esas mi compañera Noelia Sandoval, parte de nuestra organización, que la neta pues somos 4 personas. Noelia es el brazo fuerte de la operación. Y se logró meter Noelia porque otra activista, Luz María, que siempre anda ahí en los foros, es muy activa, toma muchas fotos, dicho sea de paso, la sacaron, fíjate. No, tú qué andas haciendo aquí, la vieron débil, la sacaron, pero pues la Noelia pues traía la camiseta de pata de perro, andaba haciendo sus transmisiones en vivo, pues ya tiene experiencia el señor Satarain de lo que sucede, ¿no? De lo que hemos expuesto, todas las corruptelas y todos los malos tratos de este gobierno hacia los activistas que llevamos décadas, más de una década con este tema. Entonces, pues a Noelia la traían ahí casi con guaruras, la traían muy custodiada, se logró inmiscuir, pero ella siendo parte del Comité de Contraloría Social y andando ahí la ingeniera Alejandra, no me acuerdo el apellido, la cual jamás nos dio la cara, pues no fue requerido el Comité de Contraloría Social, lo cual pues nos dice pues dónde está el tema de transparencia. Nada más para comentarle al auditorio, el comité pues iba a velar porque si decían que iban a poner X puertas, pusieran X puertas, en cantidad y en calidad. Yo la verdad pues sí estaba viendo ahí la transmisión y sí vi unos pisos de como cemento pulido ahí, se ven muy humildes el tema, las paredes nada sanitarias para ser lavables, como en el caso del área de consulta. En el caso del quirófano sí se ve bastante bien, ahí vimos las lámparas que quitaron del quirófano que ya estaba montado ahí en la Sauceda. Un quirófano enorme, muy muy suave, la verdad. Ya vimos las lámparas ahí, al menos no quedaron en el patio de alguno de gobierno. Pero pues, ¿qué te puedo decir? En resumidas cuentas, si tú me dices, pues empieza a cumplir la promesa de campaña del gobernador, pues te doy un sí, un sí mocho, te doy un sí inconforme en el sentido de las formas, pero pues el fondo es que ayude a la sociedad, lo cual nosotros vamos a darle bastante publicidad para que la gente se beneficie, y también en tema de traslados va a contar con Fundación Pata de Perro, a gente que no tengan la manera. Nosotros ya traemos ahí todo un tema, ¿no?, de cómo apoyamos con los traslados a gente de bajos recursos y sobre todo con baja movilidad, de la tercera edad, etcétera, y vamos a hacer valer pues nuestros derechos ahora sí que como ciudadanos, que es ver en servicios lo que nos quitan de impuestos, y aparte nuestras aportaciones voluntarias, cuando vas y pagas las placas, pues ahí están la revalidación y todo eso, pues ahí está el dinero. Sí. Con esto entonces, ¿consideran ustedes que da inicio, digo, no dejarán de exigir porque se cumpla en su totalidad, ¿no?, las promesas hechas por el gobernador Durazo? Sí, mira, Elsa, el tema este de las clínicas o hospitales, etcétera, no es la solución. La solución es que los gobiernos municipales instalen el tema del programa de equilibrio poblacional. Lo hemos comentado en repetidas ocasiones. Pero sí da esos servicios, sí se necesitan de manera abarcativa el servicio, sobre todo de castraciones, sí va a apoyar. Esta clínica, pues, desde el 2024 se viene gestando, pasó todo el 2025 y hasta ahorita, al primer trimestre del 2026, se viene abriendo. La verdad, pues, no creemos que vaya a suceder las otras dos. Tendría que pues sí meterle ahí mucho tema. No se le vio gran interés, nada más vemos esto que es como que para cumplir. Sí. Ojalá que, como lo hemos dicho en el pasado, pues nos cae en la boca, de repente sentimos que nos la callan, pero pues luego el tiempo nos da la razón que pues nomás nos utilizan, ¿no? En este caso, la verdad, yo no veo que esté la dirección con alguien que tenga esa madera como para exigir y sobre todo hacer valer este tema de que se le den más servicios hacia la sociedad, ¿no? Sí. Entonces hacemos como que hacemos y no van a dar el plus. Ya, entonces sí consideran pues que esto es como un estate quieto, o sea que será una clínica que le permita al gobierno del estado obviar el resto de sus responsabilidades, incluso este tema de castración de perros. ¿Crees que se pudiera haber afectado todos estos otros actividades, estos otros elementos de protección animal? Sí lo creo, y te voy a decir por qué. Porque se fue atrasando mucho, ya cumplieron Palomita y incluso el Satarain ha visto pues que el tema de los animales le mueve mucho al gobernador, la cortina de humo está del capibara y el capibara para acá y para allá. Entonces ya vio como la manera de explotar el tema de los animales. Ya la vio que explotando el tema de los animales le causa simpatías. El tema no es lo mismo explotar un capibara y ponerlo ahí en exhibición, o también la explotación que hace con el tema del delfinario y todo esto. No es lo mismo que una clínica. Una clínica es trabajo, una clínica es realmente servir a la sociedad. Y el señor Sataray no es objeto de su deseo, nada más es lo que luzca. Pues ya ves que lo del fin de semana, las actividades fueron de lo de la Sauceda y hacer como que andaba sus transmisiones en vivo y la fea. No es un servidor a la nación, pues no es un servidor público realmente, es un lambiscón para el gobernador. Ya mira, te cumplimos, ya el caprichito de lo de la clínica, pero a él no le hace sentido servir a la sociedad. Entonces, con base a lo anteriormente mencionado, te digo que no va a prosperar y vamos a estar muy al pendiente para ser público. Realmente, pues, nos tiene bien decepcionados de que pues se tapan con la misma cobija. Hicimos pública la corrupción de la Sauceda, pero pues la misma María Dolores nos dijo así en corto que no iba a prosperar nuestra denuncia. Tenemos metida una denuncia, pero pues ya le dieron cara de cafetería diagonal biblioteca. O sea, se tapan con la misma cobija. Y el tema este del predio donado por CEMIC, pues vamos a ver en qué para. Pues sí, veremos en lo que para. Entonces, ¿ustedes conocen al personal, a algunos de los doctores o enfermeras, enfermeros que estarán en la clínica, Clau? Sí, una parte, porque una parte fue de los que contrató la licenciada Carolina Araiza. Una gran parte de los médicos los conocemos, excelentes, y no lo dudo que los que después se sumaron los conocemos. Sí. Recuerden que está el influencer este que tiene muchos seguidores, que estratégicamente también metieron el señor este Alberto, la rana de Nogales, la ranita de Nogales, un señor denunciado por explotación de animales, un señor que lloriquea ahí para pedir dinero para el tema de los animales, que nunca ha hecho nada en Nogales, que nunca ha hecho nada en Sonora, pero lo tienen por los likes. Entonces, pues tremendo circo humano que se ha vuelto este tema de la dirección. Es una lástima realmente en lo que se ha convertido, en cómo la están la dirección de la dirección, válgame la redundancia. Sí. Pero es una lástima en la puesta en escena en la que se está convirtiendo algo que por muchos años nosotros fuimos impulsando, y cómo se le dejó la mesa servida ahora sí, ¿no?, a la nueva dirección. Se le dejó la mesa servida para que potencializara. Digo, no se le dejó para eso, ¿no? Pues obviamente el despido no fue planeado, pero pues lejos de hacer más, están haciendo menos, y se está viendo que pues como yo se lo dije en la cara al señor Satarain, pues nada más iba a poner una persona ahí que no entrara en conflicto, que le sigue el rollo, pues válgame la redundancia, y parte de esto lo decimos por estos temas de oscuridad, de opacidad, de transparencia. Sí. La licenciada Piña, nosotros le hemos solicitado audiencia para el seguimiento de la implementación del programa de equilibrio poblacional, nos ha aplicado el visto totalmente. Uh-huh. Y pues la invitamos a que se comporte como una servidora pública, que es lo que es, y que no se les olvide que sus sueldos están pagados por nuestros impuestos. Entonces, claro, nosotros siempre hemos hecho un trabajo colaborativo, nos ofrecimos para seguir haciendo un trabajo colaborativo, uh-huh, obviamente pues basado en ciencia, no en ocurrencias, y pues no, al parecer no quieren chambearle por ese. Híjole. Y varios lados. Sí, qué pena. Uno de los temas, yo creo que nos ha decepcionado a muchos, ¿no? Cuando pensamos que en algún momento llevaban cierto ritmo, ciertas indicaciones, haciéndolo con convicción, resulta que pues fue tema de casi propaganda por ahí, ¿no? Y se aprovecharon también de ciertas personas que tenían buenas intenciones hasta que les estorbaron, ¿no? Y listo, papá fuera. Tal cual. A renovar nuestras ideas. Bueno, pues ahí está, Claudia. Como siempre, agradecemos mucho tu participación por acá, que nos ayudes a ampliar un poco también este tema, y el dejar también bien claro el que la observación continúa tanto en este lugar como en los otros dos centros, que esperemos concluyan. Y también en el esquema completo, ¿no?, de protección animal y en los programas de para minorar la población. Sí, y lamentablemente, pues, si en Hermosillo sucede esto, pues, sí, sin esperanzas otros municipios, porque pues Sonora tiene es más allá que Hermosillo, y nosotros pues formamos parte de la coalición animalista del estado de Sonora, y pues y como lo hemos dicho, no nos comentan, si ahí en Hermosillo ya les transearon una clínica, pues qué nos espera a nosotros. Pues la verdad no vemos ese avance, no vemos el Sonora para todos, vemos nomás para unos cuantos, y unos cuantos muy chuecos, la verdad, que solamente ven a los animales para explotarlos. Ahí el señor Satarain presumiendo a sus perritos de raza, pues yo le he cuestionado si están castrados, no me ha contestado, obviamente, el señor. Entonces, pues saben cómo llegarle al gobernador, y el gobernador gusta de rodearse de gente que le lama los zapatitos. Sí, bueno, pues ahí está, y veremos hasta dónde llega esa comodidad que busca el gobernador, y hasta dónde llegan también las promesas en relación a la protección animal. Claudia, muchísimas gracias por tu intervención el día de hoy, y seguimos en contacto, vamos a seguir hablando del tema. Muchísimas gracias, Elsa. Hasta la próxima, Claudia. Ahí está Claudia Balcázar, de la organización Pata de Perro, con este. Y este es un tema que, por cierto, pues lo hemos traído, lo hemos puesto sobre la mesa para su discusión desde el día de origen, hablando de estas planeaciones y lo conveniente que sería estar en un lugar u otro, y lo necesario además que es para nuestra ciudad, para el estado completo, pues garantizar la salud de los animales y los procesos también que ayuden a minorar la población, haciéndolo mediante la esterilización de estos perritos. Bueno, nosotros nos vamos a ir con algo de música para prepararnos para la siguiente intervención. Vamos a escuchar, ya que terminamos de hablar con Pata de Perro, pues vamos a escuchar a La Perra Blanco, ¿por qué no?, con esta canción Sin Amor, que forma parte de los nuevos lanzamientos. Ya la hemos escuchado por acá, esta rola, y continuarán así lo que resta del mes. Continúen con nosotros. No

para que el gobernador empiece a cumplir su promesa contundentemente de 3 clínicas en la ciudad de Hermosillo. Sí. Y me parece que se había comprometido también a una clínica en el norte del estado, sí, otra en la sierra y otra en el sur del estado. Así es. Sí, en estas promesas que hizo, muy constantes que hizo el gobernador, ya veremos qué resulta de todo esto. Al gobernador le queda muy poco tiempo ya como titular, ¿no?, de nuestro estado. Entonces ya veremos qué es lo que sucede. Yo creo que ya no le alcanza el tiempo. Pero mira, Claudia nos recordó el cómo se ha ido dejando de lado un poco la clínica prometida en la Sauceda. Yo creo que ese tema también ha quedado ya debajo de la alfombra. Y esto, yo creo que estratégicamente, utilizando también todos estos planes, en estos chantajes emocionales, yo creo que hacen con la ciudad, ¿no? Al prometernos esta librería del fondo de Cultura Económica y cafetería. Yo creo que, híjole, lo del fondo, porque no fue información que nos dieron hace más de un año, esa es información que tenemos bastante reciente, yo creo que sí fue una sacada de la manga para poder escudar un poco el plan de la cafetería y la idea de la cancelación por completo. Ya no hay pelea aquí porque no va a haber una librería. No pueden pelearlo porque hay una librería. Exacto. No se pueden pelear con la gente que quiere una librería. Por supuesto, la necesitamos. A eso me refiero con este chantaje emocional. Esas lavadas de cara, ¿no? ¿Sí? Que de repente se dan, sigue la idea de que ese predio se acondicionó con nuestros impuestos para hacer una clínica veterinaria gratuita. Ya lo habían negado la posibilidad, no encontraban el pretexto perfecto, creo que ahora lo encontraron, coincido, sí, contigo, pero sigue la exigencia de otras 2 clínicas veterinarias, la del sur de la ciudad, y está donado el terreno, como, sí, decía Claudia hace un momento, falta la del centro de la ciudad. Sí. ¿En dónde le gustaría a usted que quedara la clínica del centro de la ciudad? Me parece que en estas conferencias que da el gobernador podríamos hacer algunas propuestas, así que háganos propuestas y nosotros llevamos su voz. Sí. Con todo gusto, ahí le picamos la cresta al gobernador. Y pues yo pienso que hay muchos espacios en el centro de la ciudad que podrían servir para ello. Sí. Hay un espacio federal que está en la última casa para subir al Cerro de la Campana. Ajá. Un espacio que fue, me parece, de telégrafos o de alguna institución por el estilo, y que, sí, está en desuso desde hace muchos años. Ahí se podría acondicionar. Creo que es un lugar bastante céntrico como para hacer una clínica veterinaria gratuita. Sí. Hay otros espacios. Está el edificio de correos, que tiene espacios desocupados. Sí. Que si bien es un edificio federal, creo que el gobierno podría pactar algún comodato o algo por el estilo. Sí, ese edificio, tienes toda la razón, está siendo ocupado, pero sí, todo ese edificio... le sobra mucho espacio, algo se tendría que hacer, pero bueno, en fin, ahí está este tema. Y nosotros nos adentramos ahora al mundo de la política educativa y tenemos en la línea telefónica a Edmundo Armenta. Él es, pues como siempre acá en martes, trayéndonos esta información, y el día de hoy trae algunos resultados de informes. Algo interesante, Edmundo. Muy buenos días. Hay que abrirle el micrófono a Edmundo. Permíteme, hay que abrirle el teléfono, más bien. Ah, ya. Es toda la razón. Ahí está, Edmundo. Buenos días. Buenos días, Edmundo. Hola, buen día, Elsa. Buen día, Alejandro. Buen día a la audiencia de Política y Rock and Roll Noticias. Buenos días. Pues aquí estamos, como en la medida de lo posible, cada semana, aprovechando la oportunidad que me dan para compartir con ustedes y con su audiencia, sobre todo, algunas notas, algunos comentarios relativos a la educación. Uh-huh. Predominantemente estos últimos días, la prensa nacional y alguna prensa de algunos estados y algunas entidades han incluido bastantes notas referidas a materia educativa, algunos medios especializados en educación, en el tema educativo. Sin embargo, la que está generando mayor difusión, sobre todo a partir del día de ayer, uh-huh, y no vas, solamente la voy a mencionar en esta ocasión, va a ser motivo de mi comentario la próxima semana, si así me lo permiten, ya que fue un foro que se realizó el día de ayer, organizado por la Secretaría de Educación Pública, que duró un poco más de 4 horas. Okay. Y el día de ayer me aventé los discursos de funcionarios del gobierno federal, que es lo clásico en este tipo de eventos, en el evento de protocolario. Es un foro que se convocó para su participación a toda la comunidad estudiantil, académica, padres de familia, instituciones educativas, organismos de sociedad civil interesados en el tema. A participar en este foro se les hizo la invitación en la pasada quinta sesión ordinaria de los consejos técnicos. Uh-huh. Lo comentamos en el programa de hace algunas semanas, donde el doctor Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, anunció que se iba a celebrar un foro. Algunas plumas, algunos comentaristas estuvieron reflexionando, estuvieron comentando, estuvieron especulando sobre que este foro respondía prácticamente a las presiones que se estaban ejerciendo en ese momento. Okay. De diferentes frentes, específicamente el frente que abrió la manera en que se procesó el despido de Marx Arriaga y lo que esto generó, pero también a los días se empezaron a concretar las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de la Educación. Sin embargo, el día de ayer ya se realizó el foro. Fue un foro donde participaron funcionarios de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Uh-huh. De la Ciudad de México estuvo Concheiro, funcionarios de algunos gobiernos estatales, de la Secretaría de Educación de la entidad, maestros, profesoras y algunos investigadores que han estado colaborando en la implementación. El objetivo del foro es intercambiar experiencias, identificar problemas, plantear soluciones a 3 años de la implementación. Uh-huh. De la nueva escuela mexicana. Okay. La próxima semana me voy a encauzar a comentar algunos aspectos que me parecen sobresalientes. Por lo pronto les voy a comentar unos informes que se hicieron públicos hace unos días. Hay uno muy interesante que publicó la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un organismo que se llama Bullying Sin Fronteras. Uh-huh. Estas dos organizaciones presentaron un informe sobre la situación del bullying escolar. Uh-huh. Que es un tema que ha alcanzado presencia mediática y ha sido de interés, y no sin justificación, sobre todo en los últimos 15 años en el país. Este informe es un informe más o menos extenso. Voy a compartir con ustedes algunos resultados. Okay. En la primera parte se hace una descripción sobre el contexto que influye, el contexto que determina de una u otra manera la realidad de la vida escolar. Uh-huh. Este informe se centra sobre todo en niñas, niños y adolescentes. Esto. Okay. Es preescolar, primaria y secundaria. Las estadísticas que arrojan, que me parecen interesantes, son las siguientes. Solamente estoy seleccioné algunas de ellas, no todas. Okay. Para esto invito a la radioescucha a que busquen en internet este informe. 8 de cada 10 estudiantes de educación básica se han visto afectados por acciones de bullying. Okay. 8 de cada 10. Wow. Esto se traduce en términos cuantitativos a 28 millones de menores que están en educación básica. Sí. Y que se pueden ubicar fácilmente según el indicador y criterio que utilizan los que realizaron este estudio como personas que se encuentran en situación de riesgo. Yeah. Esto es que enfrentan un entorno donde la violencia física y psicológica se ha vuelto sistemática. Uh-huh. Esto es, se ha convertido en una realidad casi normalizada. Sí. Cotidiana en los centros escolares. Wow. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia también participó en este reporte, en este informe. Reporta que en el último lustro las denuncias por este concepto se han incrementado en un 205%, concentrándose el 45% en casos de nivel secundario. Si nos preguntan qué parte del sistema de educación del país, tomando en cuenta básica, diríamos, según estos datos, que esta se concentra casi en una mitad, el bullying en la educación, en el nivel de secundaria. ¿Sí? Ok. El nivel de secundaria. La gravedad del fenómeno, afirman estos se afirman este informe, los autores de este informe. Ok. Se refleja en la evolución hacia el ámbito digital, donde algunos programas, algunas acciones de gobierno, como el módulo sobre ciberacoso, que es un instrumento que diseñó el INEGI, reporta que el 21% de los adolescentes sufre agresión constante a través de redes sociales. No solamente las clásicas y tradicionales peleas de esas. Sí, los salones, los empujones, ¿no? Los dichos. ¿Cuál es el porcentaje, Edmundo? 21% de educación secundaria son adolescentes que están viviendo de manera constante. Sí. Constante. Wow. Agresiones derivadas por la llamada ciberacoso. Sí, y 21%. Perdón, Edmundo, wow. Sabemos que el ciberacoso es algo nuevo, digamos nuevo, de hace 20 años para acá, ¿no? Tampoco tan nuevo, pero no nos tocó a nosotros en nuestra secundaria, pues, es a lo que me refiero. No. Pero, y no quiero minimizar la cifra de ninguna manera, pero ¿hay algún estudio, hay alguna relación que nos diga si el acoso ha aumentado o ha disminuido en nuestro país en los últimos años, en las últimas décadas? Como para darnos una idea, ¿es más difícil ser chamaco secundariano en esta época o lo era más difícil antes? Bueno, es difícil encontrar estadísticas que nos permitan comparar, porque son fenómenos diferentes. La violencia hace 20 años, pues prácticamente no estaba contemplado el ciberacoso. Ajá, claro. Sí, las estadísticas son recientes. Habría que ver qué reporta INEGI con respecto a los datos de los reportes anteriores. En esta revisión que yo realicé, me concentré en los datos más recientes, sí, donde señalan que es el 21% el subgrupo que tiene que ver con agresión constante. Claro, no, pero por eso me en refería, el mundo de en el mundo de las las redes sociales, secundarias, sí, en redes sociales, pero me refería el acoso físico que se vivía en el pasado. Este bullying que nos hacíamos en la secundaria, que algunos nos habrá pegado más que a otros, comparado con el ciberacoso, que es la forma más más común de bullying en la actualidad, las cifras serán parecidas, pero ahora lo están viviendo en otras plataformas más difíciles de manejar, por cierto, porque en presencial, como se hace, quedaba en un círculo. Ahora esto se puede convertir en un problema social, en ser completamente tachado socialmente, incluso con imágenes sexuales y todo este tipo de cosas ya muy graves, ¿no? Pues muy interesante la pregunta. No tengo el dato que me permita contestarte de manera seria. Sin embargo, parte de lo que nos puede ayudar para entender este fenómeno, no solamente, no por sus causas, sino cómo se manifiesta, uh-huh, es que podemos ser testigos cada vez más de cómo a través de las redes sociales, a través de las plataformas, de los llamados teléfonos inteligentes, podemos ver, atestiguar, en ocasiones de manera diferida y en ocasiones de manera directa, una serie de discusiones, peleas, agresiones al interior de las comunidades escolares, desde agresiones entre pares, desde agresiones de maestros estudiantes, desde agresiones estudiantes a maestros, agresiones de padres de familia a estudiantes, de padres de familia y madres de familia a profesores, y viceversa. Las fuentes de información se han diversificado, multiplicado, sin embargo, dejaría pendiente de darte un dato más serio y más apegado a la realidad. si me das unos días para tratar de ubicar estos datos comparativos. No, claro, y como una simple curiosidad, pero de alguna manera está respondiendo algo muy importante, Edmundo, y no me gustaría dejarlo de lado. Este ciberacoso del cual estás hablando, con estos números tan contundentes de aumentos en estas últimas fechas, es únicamente una de las formas de acoso que existen en la actualidad. Pues es que ya porque el acoso físico sigue presente. O sea, es que ya no, sí, nos dio el dato, sí, el mundo, sí, ¿no? Sí, sí, la violencia se expresa de diferentes maneras. Claro, claro. El acoso es uno, está la violencia física, sí, la violencia simbólica, la violencia que día a día desde hace muchísimos años y que antes estaba desgraciadamente normalizada y cada vez más se rompe con ese tabú, ¿no? De cómo algún maestro o alguna maestra hace algún comentario despectivo sobre la forma de vestir o el tipo de peinado, pues, o la respuesta que da un estudiante ante una pregunta. Sí, el dato que nos dio Edmundo al inicio de la conversación, esto de 8 de cada 10 estudiantes... son víctimas de violencia. Víctimas de violencia física. 8 de cada 10 estudiantes. Ahí está. Dentro de este escenario. Es un dato durísimo. Duro. Y este es ahí está tu respuesta, Alejandro. O sea, y dentro de este escenario, 8 de cada 10 estudiantes. Imagínense, ¿no? Lo que los estudiantes... Y dentro de este escenario es que se encuentra este 20% de acoso en el mundo de redes sociales, ¿verdad, Edmundo? Uh-huh. Así. Sí. Es altísimo, el porcentaje es muy es alto. Brutal. Sí, son datos muy alarmantes. Sí. Todo parece indicar que el problema se va incrementando. Sí. Si nos atenemos a los datos. Y problema. Ya se han dado varias respuestas institucionales, okay, varios intentos por tratar de enfrentar, reducir el problema de la violencia en sus diferentes modalidades en el sistema escolar. Hay que decirlo, desconozco si se ha evaluado la efectividad de esos programas. Son programas que algunos de ellos datan de prácticamente el 2005, 2006. Yeah. Recuerdo en preparatorias que había un programa muy interesante, que Sonora fue uno de los estados pilotos. Uh-huh. Donde estuvo ahí algo de la cultura de la paz, estuvo asesorando el proyecto y financiando parte del proyecto For Children. Ahí estuvieron algunos amigos y algunas amigas comunes colaborando, pienso en la mamá de Benjamín Alonso, el maestro Héctor Islas cuando vivió aquí. En fin, una serie, el maestro Enrique Espinosa Pinales fue el primer director de ese programa. Hasta programas que se van a implementar dentro de poco. El pasado jueves, un poquito después de que se dio a conocer este informe, la Secretaría de Educación Pública presentó una serie de lineamientos de cumplimiento nacional para prevenir, detectar y atender la violencia en las escuelas, pero a nivel medio superior. Eso ya se venía trabajando con tiempo atrás. Habría que ver de qué manera la propuesta de la nueva escuela mexicana, más otros programas u otras acciones complementarias que la crucen, puede incidir para que estos datos disminuyan, para que este fenómeno, si no desaparece, sí que disminuya y baje su intensidad. Sí, híjole. Está llegando a niveles muy graves, casos extremos. De homicidios, por ejemplo. De suicidio. Y casos extremos también de suicidios. Sí. Que por cierto, haré aquí un pequeño paréntesis. La semana pasada y antepasada, la ciudad nos fue testigo espacio de varios mensajes simbólicos y reales, totalmente reales, más que simbólicos, perdón. Sí. Hubo 3 suicidios. Todos reportados en medios, uno no. Ese que no se reportó en medios me consta personalmente. Y el otro fue un intento de suicidio. Tres suicidios. Ajá. Y un intento en 2 semanas en una ciudad de 1 millón de habitantes, de poco menos de 1 millón de habitantes, es luz súper roja. Es alarmante. Perdón, Edmundo, este intento de suicidio que fue impedido. No, ahí estás. Este intento de suicidio que fue impedido por la sociedad civil y las autoridades, pero me parece, si no me equivoco, corrígeme el dato, estos cuatro incidentes, todos en la vía pública, todos en el espacio público, ¿no? Tres de ellos sí, otro no. Otro no, ok. Otro no. Fue reportado. Una persona muy joven. Ajá. Que se quitó la vida, pero dentro de su casa. El caso no reportado, y esto, sí. Esto, incluso dentro de su casa, incluso con cualquier circunstancia, es gravísimo por la salud mental de una ciudad. Pero estos del espacio público me parece que son un síntoma de que quien está enfermo es la sociedad. No es una depresión, no es un trastorno, un episodio de una persona en lo particular, sino de lo que estamos haciendo como sociedad que nos lleva a algunos individuos a tener estas intenciones o prácticas en el hecho, ¿no? El incremento en el número y el índice de homicidios a nivel nacional en los últimos 4 años es muy, muy alarmante. Uh-huh. Estuve consultando algunos datos que tienen que ver con salud mental y se ha incrementado de manera geométrica, sí, el número de suicidios, y sobre todo en adolescentes y gente adulta joven. Sí. Antes se decía mucho, allá en la década de los 50s y 60s, que los homicidios se concentraban sobre todo en los puertos y en las fronteras. Uh-huh. Según los datos que me tocó revisar, existe una distribución, no se concentra en algunos territorios, existe una distribución increíble, uh-huh, en todo el país, en las regiones rurales, en las regiones urbanas. Se está complicando más en las regiones urbanas, sobre todo en la gente adolescente y adulto joven. Uh-huh. Es un fenómeno que no solamente debería de poner preocupación la sociedad, sino también el Estado mexicano a través de sus instancias, de sus dependencias, porque si esto no para, podemos ser testigos, o a lo mejor ya estamos siendo testigos de otro tipo de fenómenos que son síntomas muy alarmantes. ¿A qué me refiero? Acaba de aparecer la segunda parte de un artículo sobre la segunda salud mental en México, en la revista Común, una revista electrónica de análisis político, y ahí aparece en este estudio un acercamiento, un fenómeno que yo desconocí, de cómo jóvenes, sobre todo, aunque no únicamente, están haciendo alarde de su padecimiento mental en las redes sociales. ¿Cómo hacen alarde de que su diagnóstico sobre salud mental fue específicamente esto, y están tomando dosis de medicamentos, y cada vez el que toma más medicamentos hace un alarde de él y recibe retroalimentación por parte de sus contactos? Ya. O sea, la enfermedad mental como estatus. Sí. Sí, es increíble. Yo no tenía conocimiento de este fenómeno. Sí. Yo invitaría a la audiencia a leer este artículo. Revista Común. Es una revista emergente, aparece hace unos cuantos años, que tiene muy buenos estudios de buenas plumas emergentes, uh-huh, en cuanto a la academia, en cuanto a la comentocracia política. Y esta entrega acaba de subirse hace unos 2-3 días, se van a encontrar la primera y segunda parte. Un fenómeno, desconocido para muchos de nosotros, Edmundo, pero que se ha ido modificando también. Yo recuerdo hace unos años que empezaba a fluir mucho esto de la salud mental. Se empezaba a hablar mucho de la salud mental, de los trastornos de atención, de ciertos niveles incluso de autismo en personas adultas, ¿no? De cómo personas adultas acababan de descubrir o autodiagnosticarse. Se les acaban de diagnosticar o se autodiagnosticaron algunos de estos trastornos o algún tipo de autismo. Y se hacía como para revalorizar. Ahí habría que diferenciar entre salud sí. mental y trastorno. Exacto. Ajá, sí. En el universo de las redes sociales y las historias, ¿no? De Instagram y YouTube y demás. No hay, ese es el problema. Ese fue uno de los problemas que se descubrió en ese momento. Sí había una socialización y sí había como una reivindicación de las personalidades, ¿no? Derivados de estos sí. Padecimientos o problemas o demás. Sin embargo, es un poco lo que dice Alejandro, ¿no? Eso también refleja el abandono que la sociedad ha hecho sobre estos sectores sociales, sobre estas juventudes, sobre estas infancias. Sí, no hay una atención especializada, no hay un diagnóstico, no hay un tema. Entonces yo creo que eso ha evolucionado hasta lo que vemos aquí ahora, o sea, esta manera como un poco distorsionada, ¿no? En la que se hablan los temas como sin la seriedad que ameritarían, sin el respaldo científico también que ameritarían estos temas. Sin la orientación, sin la atención de una... Cuando uno ve y escucha e informes sobre ese tipo de fenómenos, uno se pregunta, bueno, ¿y las políticas públicas no están tocando esto? Claro, la escuela, la familia no está siendo entrenada, capacitada para entender esto, el sistema de salud. No, hubo un incremento notable en enfermedades mentales, así le llaman, o en padecimientos mentales, en la salud mental, sobre todo después de la pandemia. Sí. Creció enormemente. Sí. Hay un estudio que se generó el 2021, un estudio maravilloso, que se dio mucha socialización en algunos medios, y los datos son alarmantes, y todo parece indicar que eso, en lugar de detenerse, no digo que decrecer, sino de detenerse, de congelarse, todo lo contrario, se ha ido incrementando, según lo que arrojan varios informes, no solamente uno solo de ellos, ¿no? Y Edmundo, esto a mí me deriva en dos cuestiones, perdón que empezaste a hablar del acoso, ciberacoso en redes sociales en la Escuela de Educación Básica, y ahora ya nos fuimos hacia otros lugares, pero me parece importante hablar de que un sistema de salud sano en una sociedad incluye la salud mental, y me parece que no solo como sociedad hemos fallado, sino que el Estado mexicano no ha dedicado la suficiente atención a la salud mental, y no solo en las infancias y en las adolescencias, que es el espacio ideal para tratarla, pero hoy en día muchos adultos nos hemos encontrado con la necesidad de atender nuestra salud mental, descubriendo que estas alteraciones que requieren asistencia psicológica o psiquiátrica llevan años perteneciéndonos, pero venimos de una generación en donde no nos atendíamos, en donde tenemos que vivirlas hoy en la adultez con todos sus rezagos, con todas las cosas que ya generaron en personalidad, que derivan en todas las problemáticas que ustedes pueden encontrar en problemas en el empleo, en divorcios, en todo esto. Y le sumaría un dato adicional, esto que me parece lo más relevante, que tengamos que empezar ya de manera férrea a exigirle al gobierno que se preocupe por la salud mental de sus habitantes. En la Ciudad de México se hizo un experimento salud, no recuerdo cómo se llama el programa para atender la salud mental, pero el día de ayer me tocó leer esta publicación en donde se le coloca a la Ciudad de México como la tercer ciudad más estresada del mundo, únicamente abajo de Nueva York y Dublín. Debajo de Ciudad de México está Manila, luego está Londres, luego está Atenas, Milán, Sao Paulo, Turín y Calcuta. Así que ¿Cuál es la segunda ciudad, perdón? Dublín. Me hizo muy raro, fíjate. Nueva York, Dublín. Ah, mira, la Ciudad de México. Qué interesante ese dato. Hace unos 3-4 años, Alonso Lorenzi, amigo mío, anduvo por allá, estuvo un mes allá en una estancia. Mira, pues... Dice que le sorprendió mucho ver a la gente... A buena parte de la gente que él veía en la calle desde muy temprano, ya ebria. Wow. A las 10, 11 de la mañana estaban ebrios. O sea, pero eran los nativos de Dublín, no eran Ajá, los turistas andábamos bien, dice. Wow. Todavía. Los elementos más estresantes en que comparten estas ciudades, incluida la Ciudad de México, es la contaminación y el tráfico. Dos elementos que tenemos en Hermosillo, muy sí. concentrados. Uh-huh. También hay que recordar estadísticamente, la depresión y los suicidios se reflejan más durante verano en Hermosillo, en Sonora. Cuestiones de calor, cuestión de hacinamiento, una cuestión del hacinamiento en tráfico. Hay que poner mucha atención a cuáles son las condiciones que nos están orillando o que nos están que están explotando esas ya fragilidades que traemos. Exacto. O sea, estas cosas no atendidas y no atendidas por no entendidas por nosotros, no atendidas por el Estado, vienen y explotan en una ciudad que es hostil. Exacto. Que la hemos vuelto hostil. Y todo un tema que hemos platicado esta mañana contigo, Edmundo, que hemos platicado en alguna ocasión con el doctor Mauricio Rodríguez, pero que me parece que requiere no solo una charla, sino un espacio amplio para hablar de la salud mental. Y sobre todo en las escuelas. Sobre todo, ¿qué parte podemos hacer nosotros como sociedad? Porque como bien lo señalaste al inicio de tu comentario, al margen de lo que estabas platicando, esta es una responsabilidad social que no estamos atendiendo y que derivó en estos incidentes, cuatro incidentes hace en la última semana, ¿no? Una arista que puede ser de utilidad para ir comprendiendo este fenómeno, pero desde una dimensión, digamos, más general, más abstracta, sí. pero que nos permite ubicarnos que no somos los únicos que estamos viviendo sí. Las consecuencias de esto que bien llama Jano Valenzuela, las consecuencias de una modernidad, de un modelo de desarrollo que prioriza la producción, prioriza la violencia, sí. prioriza el despojo, capital. Sí. Y que deshumaniza. Yo recomendaría tres autores que han escrito muchísimo sobre esto. Uno uh-huh. ya murió hace poco, Sigmund Bauman. Otro es un filósofo que está muy de moda, de origen coreano, que trabaja en Alemania, que hay muchísimos libros escritos por él. Vi un, ¿cómo se llama este señor? Este filósofo, seguro Ramón Valdés o algún otro radioescucha, uh-huh. alguna radioescucha nos va a dar el nombre. Él es un autor que ha escrito mucho sobre la ansiedad, la vida solitaria, la la modernidad. El filósofo Byung Chun Han. Exactamente, sí, sí, sí. Son libros, sus obras son pequeñas, él es un ensayista que escribe libros de no más de 100 páginas, una cosa así, pero muy caros los libros, por cierto. Pues es que además entró a Occidente con mucha fuerza, empezó a gustar mucho su escritura para nuestras culturas. Sí, sí, e incluso es muy didáctico. Ganó el príncipe de Asturias, ¿no? Sí, exactamente. Ajá, sí, sí, está sí. la obra de él, la obra de Bauman y también la obra de un pensador inglés, creo que era irlandés, o era inglés, no recuerdo, que murió hace poco, murió muy joven, era un maestro académico, muy joven. A él se le debe, es el gran difusor, no el creador, sino el gran difusor de uh-huh. esa famosa máxima de que es más fácil que el mundo se acabe a que cambie el capitalismo. Uh-huh. Este filósofo, que por cierto se suicidó a los 41 años, 42. Hablando. Sí, él sí les debo el nombre. Su obra está publicada en español, acaban de publicar sus notas inéditas que dejó como apuntes en sus clases. Estos tres autores creo yo que pueden darnos un acercamiento, elementos para acercarnos al contexto, a las determinantes muy genéricas y a las aproximaciones más, digamos, dentro de la filosofía y la sociología, que nos pueden ayudar a entender el mundo que ha hecho posible que la salud mental sea bien un bien escaso en la actualidad. Y ya para concluir, me daré un salto no a la salud mental, sino a la salud orgánica, a la salud física, y este es un tema para Mauricio. Ajá. Acaba de publicarse un informe que elaboró la UNAM, la Facultad de Medicina, en la Ciudad de México, en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México. Resulta ser que ellos encontraron que el 50% de las niñas están obesas en la Ciudad de México. Wow. Y fíjate que esto es un gran tema que yo le quiero preguntar a Mauricio ahora que lo tengamos esta semana, porque hace poco se dio un informe que a mí me dio mucho gusto, pero quiero conocer cuál es la opinión del doctor sobre su veracidad, de una disminución en la obesidad en México, al grado, en la obesidad infantil, al grado que ya no somos el primer lugar mundial, sino que creo que pasamos al octavo lugar, algo así, o sea, avanzamos muchísimo, según decía esta información, desde el gobierno, pero habría que ver desde alguien con conocimiento amplio de la medicina, como Mauricio Rodríguez, que nos dé mejor esta cifra, y ligado a esto que dices, pues entonces, ¿en dónde se está atendiendo? Si no es en la ciudad en donde está la gente más informada, con mayor control del gobierno, pues entonces parece que esta cifra no aterriza tanto en la realidad, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, aclaro que este es un informe que se hizo en escuelas primarias públicas y privadas en la Ciudad de México. Exacto. Y el dato que se socializa, que alcanza a tener difusión, pues mediática, es el reporte de las niñas, o sea que el índice de obesidad es más alto en niñas en la Ciudad de México que en niños en educación básica. Exacto, y ese es otro problema que es social y que además las niñas, los niños no son responsables de su salud, sino que lo son sus padres y tutores, ¿no? Así de sencillo. Edmundo. Y por otro lado, vemos a un señor secretario de Educación muy orgulloso haciendo convenios con Coca-Cola. Sí. Y aparte le pone a la presidenta a un lado. Bueno, no sé si fue él o fue la secretaria. No, el secretario de Educación fue, ¿no? Secretario de Educación. Pero también sí, estuvo la... el secretario de Salud, pero me parece que fue el secretario de Educación. Sí, fue de Educación. Fue el de Educación el que llegó a un acuerdo con la secretaría, perdón, con Coca-Cola, pero cuando fue la presentación de la copa. Cuando estuvo ahí con la presidenta. Sí. ¿Fue la presidenta? Ahí estaban los dirigentes de Coca-Cola. Eso fue la FIFA junto con la CONADE. Sí, que me parece. Sí, exacto. Sí, exacto. Sí, sí. Exacto. Y por último, no voy a dar muchos datos, eso lo voy a dejar tener para la próxima semana. Acaba de aparecer la semana pasada un informe internacional sobre el estado de la libertad académica en las instituciones de educación superior en el mundo. Okay. Y Estados Unidos aparece como el país donde hay menos libertad académica. Wow. Increíble. Wow. O sea, todas las grandes universidades, primeros lugares rankeados mundiales, pues parecen ser como oasis o un mito con esta cifra. Pero pues sí, la semana próxima platicamos de eso, tema interesantísimo, Edmundo. Y cambiando radicalmente de tema, pero ya no te quiero meter en profundidades, nada más quiero que nos ayudes a presentar la rola que vamos a poner ahorita después de tu intervención. Nos vamos a ir con música y el día de hoy no hemos puesto efemérides. Me parece que dentro de las efemérides del día de hoy hay una muy importante, que es la puesta a la venta de un disco que terminó convirtiéndose en el disco más vendido, o más bien con más semanas perteneciendo a las listas de popularidad de Billboard, que es el disco de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Pink Floyd, más de 10 años creo, ¿no? Exacto. O más de 20 años. Sí, un muchísimo tiempo perteneciendo a la lista de los más vendidos, que eso... alcanzas un mes en los más vendidos y ya es todo un hito. Alcanzar años en los más vendidos, pues es un récord muy, muy difícil de igualar de ahí en adelante, porque hoy la música además es mucho más reciclable, se va muy pronto la moda de ese disco. Hoy está cumpliendo 53 años el Dark Side of the Moon. Lo vamos a presentar con una rola de estas muy conocidas del disco, de las más comerciales conocidas, pero pues un disco indispensable, ¿no, Edmundo? Es un disco fundamental, no solamente en la discografía de Pink Floyd, sino del rock moderno, del rock en toda la amplitud del término, ubicado dentro del progresivo, también ubicado como un disco conceptual, de temáticas existenciales, políticas, filosóficas muy profundas, Sí, yo te dije que yo te dije cambiando de tema, pero estamos hablando de depresión, suicidio, salud mental, creo que queda muy bueno, bien, ¿verdad? Eso me lleva a recordar lo que dijo una vez una amiga mía cuando yo descubrí el Dark Side of the Moon cuando yo tenía unos 14 años más o menos. Ajá. Y me pasó algo similar a los que estuvieron soportando al Dark Side of the Moon en la lista. Yo lo escuché, lo sigo escuchando con frecuencia, pero en una ocasión allá como por mis 18 años me dice, porque ella lo escuchó varias veces, a la gente que le gusta eso no debe estar muy bien de la cabeza. Oye, te voy a hacer un chiste, digo, o sea, a mí también me encanta y eso yo creo que habla de mi salud mental, pero me gusta mucho Pink Floyd, pero recuerdo una amiga que no le gustaba la trova y decía que la trova es una música muy deprimente. Y su prueba de que la trova era una música muy deprimente es que la única canción que dice que está feliz, dice soy feliz y quiero que me perdonen. Bueno, más muy o menos. Bueno está. Pink Floyd haría lo mismo, digamos, y pues si usted quiere deprimirse un poco más, vámonos con el mundo del dinero de Pink Floyd, en donde anticipan todo esto que estamos viviendo el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias por darme la oportunidad y la próxima semana nos volvemos a encontrar. Muchas gracias, Edmundo, hasta la próxima. Hasta pronto. Thank you. I certainly was in the right. Like he's cruising for bruising. Money de Pink Floyd en esta mañana. Hace 53 años que salió esta rola, acompañando al disco de Dark Side of the Moon, On the Run y tantas rolas que vienen en este disco. Un disco buenísimo. Tanto así que es el disco que tiene récord de ser el que más semanas ha estado en la lista de popularidad de la revista Billboard. Es un disco conceptual, como varios discos de Pink Floyd. La verdad es que a mí me impresionó cuando supe el tiempo que había alcanzado en la lista de popularidad, porque ha vendido más de 50 millones de copias en el mundo. Wow. Claro. Es uno de los álbumes que han estado en el top de todos los tiempos. Tiene el récord de la revista Billboard de haber estado 741 semanas en la lista de popularidad. Eso, wow. Me parece que estas ya son las discontinuas. De manera continua estuvo, de manera continua 741 semanas, de manera discontinua 1,000 semanas en la lista de popularidad, ¿no? Es una locura. Sí, sí, pues por supuesto, y habla de la lógica, ¿no? De que esté en la memoria colectiva del mundo este disco. Exacto. Tienes que estar en China, tal vez. Hace unos 20 años, porque a estas alturas ya también hay en China. Sí, ya permeó también allá. Y por cierto, hemos hablado aquí en este espacio de camisetas, gorras y demás. Me parece que es la portada de este disco es de las que más se han reproducido. Que es la. Sí. El triángulo, el prisma este. El yo prisma creo que es, descomponiendo la luz en colores. Yo creo que es la camiseta. Hemos dado con esa. Sí, ya dimos con esa. ¿Qué significa el rock? La camiseta de Pink Floyd, ¿no? Sí, seguro. Esa es la camiseta que uno ve en todas partes, sea seguidor de la música o no. Mira, tal vez coincidencia bandas, o por fan. Ajá, tal vez de bandas haya más música, más camisetas de los Ramones, o no sé, hemos discutido mucho eso y no me quiero meter en esa polémica ahorita. Pero como logo de un disco, sí creo que es la. Sí. Así como el logo particular. Bueno, en esa categoría, ¿no? Sí. Exacto, ya metiéndonos en, no en la banda completa, sino en un disco. Sí. Y en segundo lugar está la pared de Pink Floyd. Sí, cierto. ¿No? Sí, es cierto, es uno de esos discos, pues, icónicos en toda la extensión de la palabra, referenciado en la cultura general y, pues, escuchado, yo creo que, por todo el tiempo, sea una canción u otra, este disco suena todo el tiempo. Exacto, y posiblemente mucha gente no conoce el disco, me imagino que el 80% de los que traen la camiseta no conocen el disco, pero pues sí, un disco cuando escuchamos sus grandes éxitos como este que acabamos de poner, pues es un disco referenciado y reverenciado. Sí, sí, pues ahí está, canción también del día de hoy. Si te parece, vámonos con este. Ya pusimos un cortecito sobre las madres de la Plaza de Mayo hace ratito, y ahora vamos a poner un corte. ¿Dónde está? No, ya se me perdió. Un corte sobre los 50 años, la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar de Argentina. Es un audio largo, pero vamos a dejarlo un par de minutos y regresamos. Vamos. Sí, nada más para terminar con la efeméride importante del día, ¿no? Estoy en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Este es un predio de 17 hectáreas que funcionaba como centro de instrucción militar, con calles y edificaciones varias rodeadas de árboles. Desde el 2004 se estableció aquí un espacio de memoria e instituciones de derechos humanos públicas y de la sociedad civil. Pero durante la dictadura fue uno de los más de 800 centros clandestinos de detención utilizados para secuestrar, torturar y asesinar o desaparecer personas. Yo no sé dónde nací, no sé qué día nací tampoco. Quien habla es María Paula Inama Macedo. Ella está en la Casa por la Identidad, uno de los espacios de la ex ESMA. La Casa por la Identidad pertenece a la ONG Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los niños que fueron apropiados durante la dictadura. La madre de María Paula fue una de las mujeres que dio a luz en cautiverio y está desaparecida. Su padre también está desaparecido. O sea, mi partida dice 18 de abril, que claramente no es la fecha real de mi nacimiento, porque mi mamá cuando fue secuestrada estaba embarazada de entre 6 y 7 meses. Ella fue secuestrada en noviembre, principios de noviembre, así que creo que debo haber nacido entre enero y febrero de este año, del 78. En octubre de 2024 la contactaron desde la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, un organismo estatal, porque tenían información que señalaba que podría haber sido apropiada durante la dictadura. Ella decidió hacerse los análisis genéticos, que le confirmaron que la familia con la que creció no era su familia biológica, algo que ella no sospechaba para nada. Parece una película, digamos. Básicamente es terrible, en realidad, porque... Nada, toda la vida que yo creía que era mi vida real, no sé cómo decírtelo, resultó que no, que nada era como yo creía. La Casa por la Identidad está repleta de fotos. En una, en blanco y negro, un hombre sostiene a un bebé pequeño. El bebé está muy serio y esquiva la mirada del hombre. Y bueno, ahí estoy en brazos de uno de los policías que había participado de todo esto, que tenía intenciones de... que yo me crié con él, o sea, de apropiarse de mí. El que habla es Manuel González Granada, quien finalmente fue apropiado por otra familia. Él recuperó su identidad en 1997. Me muestra otra foto en la que está él, su abuela y su hija. Todos sonríen. Mi abuela que nos buscó, yo que por esa lucha de las abuelas, de todas las abuelas y todas las personas que colaboran con ella, pude conocer mi verdadera identidad, y tener mi verdadera identidad hizo que mi hija también tenga la suya, y ahora su hija, ¿no? González es hoy miembro de la Comisión Directiva de Abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas están muy mayores, muchas fallecieron y son sus nietos quienes tomaron la posta. Y el desafío es siempre mantener vigente una búsqueda que no ha terminado, ¿no? Hasta hoy se han resuelto 140 casos de bebés apropiados durante la dictadura, pero todavía faltan unos 300. Que la búsqueda siga activa, que sigan apareciendo nietos, da cuenta de la persistencia de los efectos de lo ocurrido tras el golpe de 1976. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Esta transmisión radial fue emitida cuando los militares tomaron el poder el 24 de marzo de 1976. Ese golpe de Estado interrumpió vidas, destrozó familias, pero también congeló el funcionamiento de las instituciones de la República. El gobierno militar removió a los miembros de la Corte Suprema y los tribunales superiores provinciales y disolvió los poderes legislativos a nivel municipal, provincial y nacional. Acá tenemos un acta donde lo que se está haciendo es aceptar la renuncia del secretario parlamentario de la Cámara de Diputados en ese momento. Quien habla es Manuel Castellano, director de Archivo y Publicaciones de la Cámara de Diputados. Me muestra una hoja en uno de 6 libros de tapa verde que se encuentran sobre una gran mesa en su oficina. Lo que tenemos acá son los tomos correspondientes al año 1976 de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que fue un órgano que vino a reemplazar lo que entenderíamos como la estructura actual del Congreso de la Nación. La última sesión de la Cámara de Diputados antes del golpe tuvo lugar el 18 de marzo de 1976. En ella estaba presente Julio Bárbaro, diputado peronista de 33 años. Hoy tiene 84 y recuerda cómo los legisladores intuían lo que estaba por ocurrir. Todos los que veíamos cómo venía, fuimos sacando nuestras pertenencias, libros, cosas que uno tenía en el Congreso. Lo que nadie imaginó de nosotros no era la fecha, era la crueldad del golpe. Como habíamos pasado muchos golpes, creíamos que era un golpe más. Y este no era un golpe más, estos venían a asesinar. Al poco tiempo... Bueno, hasta aquí lo dejamos. Es un reportaje largo que hace Radio Francia Internacional acerca del 50 aniversario del golpe en Argentina. Una herida que no ha terminado de cicatrizar. Recién, híjole, lo platicábamos acá fuera del aire, recién se estrenó la película de 1985, uh-huh, que referencia a esto. Uh-huh. Está La hija del caníbal. Hay tantos productos cinematográficos, teatrales, musicales y demás, que hablan de esta época, y que después de esto vino el peronismo, y después de esto vino el kirchnerismo, y después vinieron pues todas las opciones, y que hoy Javier Milei está queriendo enterrar esta historia y le, sí, toca el 50 aniversario. Hoy hay marcha importante en, sí, Buenos Aires. Hoy se espera una de las más grandes manifestaciones que pueda tener el gobierno de Javier Milei. Sí. Vamos a ver cómo reacciona la policía. Sí, mira, lo triste también es que así como lo mencionas, es este recuento de administraciones en Argentina, como en toda Latinoamérica, ¿no? Exacto. Estos cambios que de repente hay un giro en la política, pasa de derecha a izquierda, de los gobiernos autoritarios a estos un poquito más menos autoritarios. En esos gobiernos no hicieron lo suficiente tampoco, ¿no? Para revelar a los culpables, para resarcir estos daños. Lo que permite ahora Milei hacer un borrado, querer borrarlo todo esto. Uh-huh. O sea, si estas muertes no tuvieron justicia en esas administraciones que eran que en el discurso lo buscaron, que en el discurso lo prometieron. Pero yo creo que no hicieron lo suficiente, y también por cercanías a esas administraciones, por las cercanías que tuvieron a esos gobiernos también. Yo creo que por ahí se cuelan culpas legítimas a los gobiernos posteriores, ¿no? Sí. Lo que permite que esto siga como sigue y se sigue conmemorando uno de los episodios más dramáticos, más trágicos, y que siguen dando testimonio de estas tragedias, ¿no? Personas como esto que acabamos de escuchar en esta nota de Radio Francia Internacional, uh-huh, que habla de una persona que fue sus padres asesinados y después descubre que fueron los torturadores, que fueron los asesinos quienes la criaron. Imagínate, Elsa, que te llame un día X teléfono, tú contestas, te dicen: Elsa, sí, Elsa Romero, te hablamos del Departamento de Investigación del Estado. Y tú, pues, ¿qué quieren de mí, no? Es que tenemos unos datos que queremos conversar con usted, y es que resulta que usted no es hija de quien cree ser hija, sino que sus padres la secuestraron siendo bebé, uh-huh, y la adoptaron, la criaron como hija, pero a sus padres los asesinaron. Sí. Sus padres. Sí. Así, más o menos esa es la historia. No sé si tenemos algo más, sino para irnos ya con música. Con eso, solo para recordar, hoy el Plan B se llega a la Cámara de Diputados. A la de Senadores. A la de Senadores, sí, perdón. Llega a la Cámara de Senadores. Porque la otra está Monreal, entonces no hay que entrarle. Sí, no hay que entrarle por ahí. Llega, se discute, ya veremos, mañana hablaremos al respecto. Hoy ahí yo tengo otros datos, ¿verdad? Sí, hoy yo tengo otros datos. No nos han pasado el... Aquí ya lo tenemos. María Elena Carrera nos hace la invitación a escuchar hoy. Yo tengo otros datos a las 8 de la noche por acá, por el 106.7. Se tratarán de responder las siguientes preguntas. ¿Por qué Sheinbaum se reúne con los banqueros, pero se niega a hacerlo con la CENTE? ¿Y qué implicaría la abrogación de la ley 2007 del ISSSTE? Esta conversación se va a dar con Rafael Trujano y Alejandro Valenzuela, y también en entrevista de maestras que estuvieron presentes en la expresión del viernes pasado en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora. Muy completo estará él. Yo tengo otros datos en relación a las exigencias de la CENTE. Muy bien. El primer ministro de la India y Donald Trump hablan sobre la importancia de abrir el estrecho de Hormuz India apoya la desescalada de la violencia. Se está reuniendo Trump con los avales que le permitan hablar de un acuerdo, no es que estamos llegando a un acuerdo. En Irán dicen, lo tenemos boca abajo, y por eso se está rajando. Trump está anunciando un éxito, en Irán están anunciando una derrota de Estados Unidos. Vamos a ver en qué deriva, ojalá derive en la paz, sea cual sea la narrativa que cada quien quiera manejar. Sí, sí, ya veremos esta parte también. Esta semana se va a dar a conocer el registro sobre desaparecidos, ya, ahora sí, ya dijo la presidenta que esta semana. Esta semana ya veremos entonces también los resultados que tenga todo este informe y también el cómo se desarrolló, eso es muy importante conocerlo también. En notas internacionales me llama muchísimo la atención, esta es una nota de última hora. Hace poco el gobierno chileno postuló a Michelle Bachelet como la candidata a ser la nueva secretaria general de las Naciones Unidas. Y México respaldó esa candidatura, incluso bajó a Alicia Bárcena, que era la candidata mexicana, y propusieron a Michelle Bachelet. Esto fue en el gobierno de Boric. Sí. Y ahora que ingresa Kast, retira el apoyo a la postulación de Bachelet. Sí, pues ahí está interesante este movimiento. En Colombia se desplomó un avión militar, lo que ocasionó la muerte de 66 personas. 57 más están heridas. Se prevé pues que se incrementen el número de muertes también. La cancelación de permisos a organizaciones de la sociedad civil, ya lo mencionabas al iniciar nuestra emisión, Alejandro, para operar como donatarias, no es una decisión política, fue resultado de evaluaciones técnicas realizadas por el Servicio de Administración Tributaria, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, a lo que Amnistía Internacional lanza una crítica por esta cancelación y dice, al debilitar ONGs crece corrupción y abuso, dice Amnistía en relación a esta decisión. Son alrededor de 300 organizaciones y dice la presidenta, yo ni siquiera tenía conocimiento de cuántas eran, o sea, no es que el SAT me pregunte, oiga presidenta, le quitó a esta organización o persona la posibilidad de que no pague impuestos por una donación, sino que son evaluaciones estrictamente técnicas, no es una decisión política del gobierno. Bueno, ahí está lo que dice la presidenta. Entre las organizaciones que les negaron su inscripción como donatarias, yo conozco a una que es una radio comunitaria que andaba buscando ese trámite y se lo negaron. Sí. Supongo que con ella no habría habido ninguna bronca con el gobierno, por como conozco a esta radio, me parece que no tenían esa bronca. Sí. Entonces a lo mejor se pusieron más estrictos en lo técnico. Lo cierto es que entre las que eliminaron hay por lo menos tres organizaciones que son muy críticas de esta administración, entre ellas y en primer lugar Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. Sí, pues ahí está. Yo creo que sí se cuelan algunas que sí tienen alguna intención política, ¿no? Apoyos. Hay dos maneras. Una es aprueba a todas excepto a estas, y la otra es ¿qué parámetros tienen estas organizaciones? ¿Cuáles son los criterios? Que podamos cambiar para que no aprueben estas, aunque me lleven las patas a otras. Y la otra es que realmente estén combatiendo la corrupción. Entonces, cualquiera de esas opciones puede ser válida en el imaginario de cada quien. A lo mejor se pusieron estrictos en las cosas que les podían pisar los callos a estas organizaciones que les incomodan. Sí. Y aprovechando son a la vez imparciales y a la vez parciales, ¿no? Si no es eso, entonces que presenten los criterios. ¿Cuáles son los criterios de esta cancelación? Sí, pongámonos serios, pues, ¿no? Estas de repente se pasan en estas en la burocracia gubernamental, la democracia, la burocracia universitaria. Se pasan de confianzudos, ¿no? Se deja el profesionalismo a un lado y dejan de haber explicaciones serias, se dejan de establecer parámetros, se dejan de demostrar con claridad el cómo están tomando decisiones. Y yo creo que esta es una de estas. Y por supuesto que se cuela aquí la posibilidad de que sí sean decisiones políticas. Si no dejan claro los parámetros, entonces se cuela esta posibilidad y no puede la presidenta quejarse de que le incluyan en esta bolsa, ¿no?, de debate. Entonces, pues ahí este es un tema. Regresando al plano municipal, se dio a conocer por el comisario general Jesús Alonso Durón que en el municipio, en lo que va del año, aquí en Hermosillo, se han respondido a 6 intentos de suicidio. Eso es lo que nos da a conocer. Esto sobre todo en los puentes, que en los puentes vehiculares que hay acá en la ciudad, se han presentado 6 casos de personas que han intentado atentar contra su vida y en 3 han intervenido la policía municipal, informó Jesús Alonso Durón Montaño. El comisario general de la policía de Hermosillo declaró que la reacción rápida de los elementos de la policía municipal han salvado vidas de personas que han querido arrojarse al vacío desde lo alto de estructuras de la ciudad. Eso es lo que nos dice la policía municipal. Y mira, regresando al tema de las donatarias, estoy viendo acá los requisitos, no veo ningún requisito muy difícil de cumplir. Sí. Y sobre todo para estas organizaciones que le entienden muy bien a la cuestión de los requisitos, son profesionales de las ONGs, ya los hemos visto. Sí. Pero hay un trámite que yo no conocía. Está el darte de alta, el darte de baja y demás, pero hay un trámite que es recupera tu autorización, solicita nuevamente tu autorización cuando la misma haya sido revocada, cancelada o haya perdido vigencia. Entonces me parece que les queda este recurso legal para, con los buenos abogados que tienen, salir de este atolladero y demostrar que no era político o que sí era político, pero lograron derribar esa barrera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues más está. O menos así las cosas. Otra nota, ¿sí?, que me llamó la atención, ya para ir cerrando, tal vez no sea lo más importante, definitivamente no es lo más importante, pero también importa. Los ataques que han realizado Israel y Estados Unidos contra Irán, ¿sí?, han dañado más de 110 monumentos históricos. Uh-huh. Digo, sí. La pérdida de vidas definitivamente y la pérdida de la tranquilidad es la principal afectación, sí, pero pues esto también importa. Por supuesto que importa. Irán la cuna solicitó de la civilización, el imperio persa. Totalmente, sí, la cuna de la civilización. Irán solicitó al UNESCO ampliar el número de monumentos históricos. Esta solicitud se hizo precisamente para evitar los ataques a estas áreas, porque los monumentos históricos para la humanidad son tienen el resguardo, ¿no?, por acuerdos internacionales, el resguardo, claro, durante momentos armados, de conflicto. Entonces, pero mira, si bombardean una escuela de niñas en Palestina, ¿por qué no bombardear un monumento? En Palestina se encontraba la iglesia más antigua del mundo, uh-huh, y está pues hecha añicos. Esto lo hablamos también hace 2 años. Exacto. Esto lo hablábamos también, sí, de cómo los monumentos estaban siendo bombardeados intencionalmente por Israel. Y yo no veo a la gente en redes sociales diciéndoles, así no, esta no es forma de hacer la guerra. Esta no es forma, ¿no? Con los monumentos no, con los edificios no. Ese es un tema. Un tema polémico que ocurrió la semana pasada, y tal vez no te enteraste, Alejandro, fue la detención de Mónica Zambada García. Ella fue la hija del Mayo. La hija del Mayo. Ella fue detenida durante varios minutos, después fue liberada. También fue detenida Omar Osvaldo Torres Cavada, el Patas. Ambos obtuvieron una suspensión de plano, o de pleno, dice la nota acá en La Jornada, que les concedió una juez de distrito contra cualquier acto de desaparición forzada y tortura, detención sin orden de aprehensión, así como destierro y deportación. La hija de Ismael, el Mayo Zambada, y el Patas interpusieron, un Patas diferente a nuestro, sí, Patas, ¿eh? Sí, no es Víctor Lizardi, interpusieron esta demanda el pasado 19 de marzo ante el juzgado cuarto de distrito con residencia en Culiacán, el mismo día que integrantes de la Secretaría de Marina realizaron un operativo para catear inmuebles ligados a los Mayos, facción del cartel de Sinaloa. Ella fue liberada. Mira, y al día siguiente surgió esta información de que sí existe una orden de detención en Estados Unidos. Exacto, y según explicaba el gobierno mexicano de esa parte, que no estaba en ninguna parte. Ajá, que no hay orden de aprehensión en México ni en Estados Unidos. Y habiendo una orden de aprehensión en Estados Unidos, no hay solicitud. Exacto. Al gobierno mexicano. Entonces, si ella cruza a Estados Unidos, la van a agarrar. Que ellos se encarguen. Pero, no, sí, porque uno puede decir, acá eres delincuente, pero mientras no le informo al mundo, oye, si te lo encuentras, deténlo. Sí. Pues realmente está impedido. Aún así, esta mujer sabe de la que está metida y se amparó, ¿no? Sí, se amparó en ese mismo día. Mm. Y pues mira qué ágil es el sistema judicial de nuestro país. ¿Dónde hay? Inmediatamente. Con dinero baila el juez, dice. No, perdón. No, bueno. Y pues ahí está. Y por último, desafortunadamente murieron dos brigadistas que estaban combatiendo un incendio forestal en Tacámbaro, Michoacán. Mm. De estas personas que van a salvar la naturaleza y terminan perdiendo la vida, dos de ellos. Sí, sí, pues ahí está. Esa es información que surge en los medios locales nacionales en las últimas horas. Y bueno, nosotros nos vamos y aquí empieza la polémica. ¿Qué canción voy a poner para cerrar? Hoy que estamos hablando del golpe de Estado en Argentina, 50 años. Hay canciones icónicas que han resistido a la huella del tiempo. Y entre ellas tendría que mencionar a tres, así nada más como para poner ejemplos. Está de Charlie García, definitivamente, Los Dinosaurios. Sí. Pues que habla de la situación de los desaparecidos, de las personas desaparecidas. El Fantasma de Canterville, que también habla de toda esta represión, y una canción censurada, por cierto, en épocas uh-huh. de la dictadura. Y voy a poner, digo, iba por estas, pero al final recordé a una muy buena amiga argentina con la cual me topé en estos días, y en un ejercicio de compartición de audios ella recordó el golpe de Estado en una locución que hicimos, una cabina improvisada ahí en la juntanza. Sí. Y cerró su programa de esta cabina improvisada con esta rola. Y pues en respeto a ella, que está viviendo toda esta situación y cómo prefirió recordar esta fecha, vámonos con este poema de Marielena Walsh, convertido en canción por Mercedes Sosa, que se llama Como la cigarra, y con esto cerramos. Vamos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.